En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a este programa de domingo intensísimo. Sentaos bien, acostaos bien los que estéis ya en posición horizontal, pero es que no os vamos a dejar dormir. Lo vais a descubrir enseguida. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección y los contenidos para esta madrugada son los que vienen a continuación. ¿Os gusta JJ Benítez, en verdad? Pues hoy lo vais a escuchar. Va a hablaros sobre el más allá. Nos va a transmitir además un mensaje positivo. Estoy bien. Eso es lo que dicen la mayor parte de los aparecidos. También tendremos la sección Un Mundo Feliz, Tertulia Zona Cero. Vamos a recuperar algunos de los mejores momentos con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Olo, con Manuel Carvallal. Y especial Tercera Guerra Mundial. Atención a lo que vais a escuchar, pero ojo, es una dramatización, os avisamos. Esto es La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, tenemos que hacernos eco de una alarmante información de última hora. Un avión B-2 ha lanzado una bomba nuclear en el centro de la ciudad. Según han informado fuentes del Departamento de Defensa, ha descolgado su carga al este de la población a 20 kilómetros de altura. Los vientos y la inercia han provocado que la carga explosiva caiga sobre el centro de la ciudad. La detonación, según esas mismas fuentes, ha tenido lugar a 450 metros de altura cuando los dos bloques de uranio enriquecido que la bomba llevaba en su interior chocaron entre sí. Entonces, según testigos, un rayo de luz se dirigió hacia tierra y se clavó en el suelo. El relámpago se proyectó a la velocidad de la luz. Se ha abierto un cráter de 400 metros de diámetro y 100 de profundidad. En los primeros segundos, miles de personas desaparecieron como engullidas por un agujero negro. La onda expansiva se proyectó hacia los alrededores de la ciudad. Ha sido descrita como una pared de fuego, escombros y vientos. Las diferentes informaciones parecen confirmar que todo en 5 kilómetros a la redonda ha sido destruido. No queda ningún edificio en pie. En los alrededores de la ciudad los datos no son más optimistas. Se habla de un 98% de viviendas destruidas. La onda se extendió a más de 600 kilómetros por hora. La temperatura llegó a alcanzar 1000 grados. En 10 kilómetros a la redonda caerán el 98% de los edificios, más de 3 millones de personas han muerto. Síguenos por internet en ondacero.es. Esto que habéis oído, así comienzan los informativos, los boletines informativos, es una ficción, repetimos, una ficción, pero es algo que puede ocurrir, está basado en una simulación real, así serían las cosas, es una simulación real de lo que sería la caída de una bomba atómica sobre una ciudad, sobre exactamente Madrid. Sería una catástrofe de proporciones impensables. Lo que habéis oído, insistimos, es una ficción. Nos ha ayudado nuestro compañero José Manuel Gabriel. Nunca pasaría algo así, pero hay más de 20.000 bombas capaces de provocar esto. Hasta hace nada lo creíamos impensable, pero hace 100 años también lo creían. Primera Guerra Mundial, 28 de junio, 1914. El asesinato del heredero austriaco en Sarajevo a manos de un nacionalista abrió la caja de los truenos. En Europa reinaba la paz. Hasta ese día, el imperio austrohúngaro dio un ultimátum a Serbia, país al que se acusaba de haber apoyado el crimen. La respuesta no tarda, se produce el ataque. Alemania apoya, declara la guerra a Rusia, después a Francia, que es apoyada por el Reino Unido. El mundo se divide en dos bloques. Por un lado, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y por otro, la Triple Entente, con Rusia a la cabeza, con el apoyo de Francia e Inglaterra, y finalmente con Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Acto seguido, declara la guerra a Francia. Dos mundos enfrentados, otra vez. Alemania a la cabeza del eje. Italia apoya. Después se une Japón. Al otro lado, los aliados, con Francia, Reino Unido. Finalmente, Estados Unidos entra en guerra y los apoya, prácticamente casi igual. 2014, 100 años después de la Primera Guerra Mundial, 75 después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se ha partido nuevamente en dos. A un lado del muro de Berlín estaba Europa Occidental, con Francia y el Reino Unido, junto al resto de los países occidentales. A la cabeza de Estados Unidos, insistimos, el mundo estaba partido en dos. Lo continúa, cayó el muro, pero continúa partido en dos. Al otro lado está Rusia. Las fronteras no se han quebrado. Ucrania es el campo de batalla. En Europa y Estados Unidos luchan por su dominio. Rusia reacciona. El primer ministro ucranio pronuncia las palabras mágicas. La agresión militar de Rusia en territorio ucraniano llevará hacia un conflicto militar en Europa. El mundo no ha olvidado la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia ya quiere comenzar la Tercera Guerra Mundial. Turkinov acusa a Rusia de querer provocar una guerra a escala global. La Tercera Guerra Mundial, sus palabras generan un debate internacional. Nadie creía hasta hace nada que se pudiera provocar una ruptura así. La grieta se está abriendo. Una guerra a escala global. La Tercera Guerra Mundial, sus palabras generan un debate internacional. Nadie creía hasta hace nada que se pudiera provocar una ruptura así. La grieta se está abriendo. Más que nunca, el mundo vuelve a estar partido. Hay, eso sí, una gran diferencia. En la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. En la Segunda, entre 40 y 70 millones de personas. No será nada comparado con lo que puede pasar ahora. Hay armas nucleares. El mundo entero puede venirse abajo. Hace no muchas horas, desde Ucrania, la enviada especial de Onda Cero, Leticia Álvarez, nos enviaba esta crónica. Así están las cosas en este momento. La misión de la OSCE, junto a los representantes rusos que han liberado a los observadores internacionales, ya ha hablado en rueda de prensa, dicen que todos están bien y que han pedido y esperan que se detenga la escalada de violencia en el este de Ucrania. Minutos antes de empezar esa rueda de prensa le preguntábamos al embajador enviado por Vladimir Putin qué le parecía la situación en Odessa y no ha querido hacer declaraciones públicas. Mantiene el silencio mientras el gobierno de Kiev ha decretado dos días de luto por las más de 40 personas fallecidas. Moscú ha acusado directamente hace apenas unos minutos a Kiev de tener las manos ensangrentadas por permitir este ataque, y es que llama la atención que todavía no se haya condenado el incidente de Odessa. Muy cerca de donde nos encontramos, en Slaviansk, siguen los enfrentamientos. Al parecer aumentan de intensidad. Según las últimas informaciones, los militares ucranianos estarían ya muy cerca de controlar el bastión prorruso de Slaviansk. Y decía, no puede volver a ocurrir nada similar porque existen bombas atómicas. Pueden ser el freno, pero si la cuerda se tensa demasiado, puede provocarse una auténtica tragedia. Y se ha vuelto a pronunciar desde la más alta esfera del poder una expresión que da miedo a todos. Y sobre eso vamos a debatir y vamos a hablar esta noche. La Tercera Guerra Mundial. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. No puede ocurrir. Decimos que no puede ocurrir, pero es que lo decían todos y ni siquiera se imaginaba que se pudiera romper esa Belle Époque que se estaba viviendo hace 100 años y después se desencadenó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. No puede ocurrir, pero se ha escenificado un poquito eso que decía yo al comienzo. El mundo está partido en dos, sigue partido en dos, atávicamente el mundo está partido en dos y hay que tener cuidado, ¿no? Sin ninguna duda. A mí me ha impactado un poco la representación que hemos hecho sobre la bomba nuclear y me ha recordado, y quería hacer ese primer apunte, uh-huh, a Oppenheimer. Oppenheimer es uno de los padres creadores de la bomba atómica, era un judío alemán que consideró que pelear por conseguir la bomba atómica era lo que había que hacer para frenar el expansionismo de Hitler. Luego, cuando vio los efectos de esa bomba atómica, se fue el principal crítico del uso de las bombas atómicas, que él principalmente había ideado, incluso le quitaron del trabajar para los Estados Unidos, aunque luego le volvieron. Es decir, que muchas veces cuando ves a un enemigo, todo lo justifica, cualquier cosa es posible. Y eso es exactamente lo que está pasando en estos momentos. Putin tiene razones, desde mi punto de vista, justificadas para pensar que el avance de Occidente está llegando más allá de su seguridad, que aquello que era la Gran Rusia ha dejado de ser, y que, ¿por qué? Pues sin ninguna duda, siendo objetivos, hay que decir que Ucrania tuvo un cambio de gobierno que se podría catalogar como un golpe de Estado, como un cambio desde el punto de vista ruso ilegítimo. Y entonces él, a partir de ese momento y de otros momentos, antes la URSS tenía un montón de países y esos montones de países se han ido no solamente alejando de Rusia, sino que algunos de ellos incluso están dentro de la OTAN y están dentro de eso. Y entonces Putin considera que su expansionismo, que podría ser similar al de alguno de esos que llevó a las pasadas guerras, está justificado. Por otro lado, Obama tiene sus preocupaciones. Hay, por un lado, el conflicto con Siria, que estaba más o menos larvado y que ahora ha vuelto a crecer. Está el tema de Ucrania, en el cual no considera que lo de Ucrania haya sido nada ilegal, sino que lo que ha sido ilegal es lo que ha pasado con esa anexión que han hecho de Crimea, que además tiene un conflicto y además bastante cada vez más peligroso en la península de Corea, y sobre todo y por encima de todo, incluso por encima de este enfrentamiento con Putin, él sabe perfectamente que Putin es un enemigo a batir, pero que el gran enemigo sigue siendo China, y que China puede aprovecharse de ese conflicto. Porque como luego vamos a tener tiempo para demostrar, yo defenderé que Estados Unidos, iba a decirse la refanfinfla, que sabéis que es una palabra que me gusta, pero no quiero que terminar escribiendo un libro como escribió Lorenzo, como me llama poderosamente la atención. Yo tendría que llamar un libro refanfinfla, que queda eso. Pero yo sí creo que Estados Unidos va a hacer todo lo posible contra Putin, pero que Estados Unidos sigue mirando en esta tercera guerra mundial a China. Tenemos que volver a recordar, porque hay muchos mensajes de gente que se ha asustado y se ha impactado. Era una reconstrucción basada en un ensayo que se hizo, una dramatización informática, pero real, que se hizo en el año, creo, 2004-2005, sobre cómo sería la caída de una bomba atómica sobre Madrid. Pero, en cierto modo, no sé, sirve para alertar que, como no tengamos cuidado, existe capacidad para hacer real aquello que dijo Albert Einstein. La Cuarta Guerra Mundial, la tercera no sé cómo será, pero la cuarta será a palos y a pedradas, porque puede ocurrir algo verdaderamente terrible. Yo hace fíjate, yo trabajaba en un diario desaparecido, que era el diario Ya, por lo tanto hace 20 años, yo tuve acceso a un informe procedente de la Unión Soviética, en el cual, en un mapa, habían marcado los sitios donde la Unión Soviética de aquel entonces atacaría. Y entre esos que atacaría estaba marcado Madrid. Es verdad que estaban marcados las bases americanas, estaba marcado Barcelona y estaba marcado Madrid. Porque en el caso de que hubiera una guerra nuclear, que esperemos que no la haya, evidentemente, hecho, por supuesto. Pero en esos planos estaban muchas ciudades europeas, y entre esas ciudades europeas, una de ellas era Madrid. Vamos a escuchar muchas voces esta noche. Estará Cristina Martín, autora del libro Perdidos, con nosotros más adelante. También va a estar María José Pérez del Pozo. La vamos a escuchar en diferentes cortes. Es profesora de la Universidad Complutense. Estará el historiador y periodista Iván Jiménez, también el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá, y el redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Miguel, la Tercera Guerra Mundial, evidentemente, no es una quimera, es algo que puede ocurrir, es algo que, según algunos analistas, sucedió ya, llaman así a la Guerra Fría, y la Cuarta sería otra cosa. Independientemente de todo eso, lo que este evento y lo que este suceso que tenemos que tomar con toda la cautela, con toda la tranquilidad del mundo, pero lo que vuelve a demostrar y lo que nos pone sobre la mesa es que quizá el muro de Berlín cayó físicamente, pero la realidad es que sigue estando partido todo absolutamente en dos, ¿no? Bueno, el mundo es un tablero de ajedrez, y gana el que resiste y el que tiene una visión más amplia del futuro, de los hechos, incluso el que sabe leer el pasado. Yo estoy convencido de que si no existiera el armamento atómico, ya hubiésemos tenido una Tercera Guerra Mundial. Yo creo que esa capacidad disuasoria es la que finalmente ha provocado que no se llegara. Qué paradójico, ¿verdad? Muy paradójico, pero no se ha llegado precisamente al enfrentamiento directo por eso, aunque ha habido muchos enfrentamientos indirectos. Yo sí soy de la opinión que ya hemos vivido la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Fue la Guerra Fría, ¿no? Y actualmente, en un mundo mucho más multipolar, con una serie de actores, ya no hay dos grandes potencias hegemónicas, ya no es la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que están los llamados BRIC, ¿no? Está Brasil, está Rusia, está China, incluso está India, está Francia, Gran Bretaña. Es decir, que el mundo es mucho, mucho más complejo, ¿no? En el caso de Ucrania, yo creo que Putin no ha tenido más remedio que actuar, pero incluso yo creo que ha actuado un poco a desgana, ¿no? Obligado por las circunstancias. Es que hay que darse cuenta de la situación complicada que vive Rusia, ¿no? Hablaba antes Fernando, decía acertadamente, que después de la desintegración de la Unión Soviética, infinidad de zonas bajo la influencia soviética, ex repúblicas soviéticas, no solamente es que se fueran a la esfera occidental, sino es que hasta llegaron a entrar en la OTAN, ¿no? Y de hecho, los analistas de inteligencia rusos están convencidos de que hay un plan, un objetivo claro, y es crear una especie de cordón sanitario que aísle Rusia del resto de Europa. Estonia, Letonia, Polonia, Lituania y ahora Ucrania. Es decir, Rusia está absolutamente rodeada, con lo cual, bueno, ha tomado la opción de anexionarse Crimea, pues porque no tenía ninguna otra opción. Y luego hay otra cuestión en toda esta historia de Ucrania, que tampoco se comenta mucho en los medios. Un segundo solo. Sí. Estados Unidos tiene ese cordón que Rusia ha perdido, porque el cordón de Estados Unidos con respecto a Rusia es Europa. Sin embargo, Rusia, que tenía su cordón con todo el bloque del Este, como hemos dicho, lo ha perdido, con lo cual Estados Unidos está encantado pasando de Europa, pero está, perdona, pero es decir, porque hay que ver también que el otro lado están mucho más tranquilos y mucho más relajados, cosa que no es de Putin, ¿no? Claro, por supuesto, Putin está mucho más nervioso, pero ya para terminar con lo de Ucrania, un aspecto que yo creo que sobre el que no se ha ahondado demasiado, ¿no? Y es ese golpe de Estado en Ucrania. Yo creo que debemos llamarlo así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Golpe de Estado. ¿Quiénes lo dieron? ¿Quiénes estaban detrás? En realidad tenemos que hablar de fuerzas nacionalistas, derechistas e incluso ideología nazi-fascista, ¿no? ¿Quién ha armado a esa gente? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo un grupo de radicales han llegado a crear una estrategia de acción directa en las calles que ha acabado con un gobierno? No hay muchos que sospechamos que en realidad lo que ha pasado en Ucrania ya ha pasado muchas veces en otras partes de en este caso de Europa, ¿no? Hablamos de los ejércitos secretos, ¿no? De la famosa Red Gladio en Italia, que se ha descubierto, que ha salido toda la información y que sabemos prácticamente lo que había detrás. Era un ejército secreto dirigido por la CIA y la OTAN, cuya finalidad, en el caso de Gladio en Italia, era, si la Unión Soviética invadía Europa, actuar. Pero como esa invasión no se produjo, actuaron de otra manera, ¿no? Creando desestabilización, el caos, intentando por todos los medios que el Partido Comunista Italiano, en su momento, los años 70 y 80, muy potente, no llegara al poder. En realidad, yo estoy convencido de que estas redes, Gladio, estos ejércitos secretos dependientes de la CIA y la OTAN, siguen funcionando, y la operación de Ucrania se podría leer de esa manera, ¿no? Es decir, sería un ejército secreto, una parte de esa gran red Gladio en toda Europa Occidental. Una de las amenazas de Putin hacia Ucrania, hacia el resto del mundo y hacia el resto de Europa es cortar el suministro de gas. Es decir, que es la gran fuente, Ucrania se ha convertido en el sitio a través del cual pasa el gas y el petróleo que se genera en la Unión Soviética y que nutre en gran parte a Europa. ¿Pasará eso? Bueno, pues se lo preguntábamos a María José Pérez del Pozo, esa profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y nos decía lo siguiente. La economía rusa es una economía muy dependiente de la venta de gas. Su principal área comercial es Europa. Por lo tanto, lo tiene mucho más difícil Europa para buscar otras fuentes de suministro, al menos de una así a corto o medio plazo, que Rusia, para cortar el gas a Europa, no esa posición de ninguna manera. Su economía está totalmente vinculada a la exportación de hidrocarburos y especialmente a Europa. Por lo tanto, si sería hacerse el harakiri si decidiera cortar las vías de suministro a Europa. Esa es la opinión de María José Pérez del Pozo. Fernando, ¿tú qué opinas? Yo creo que es verdad que hay países de Europa, como Alemania, que tiene el 40% de su gas, lo recibe de Rusia, o Francia el 18%, Italia el 20%, España está en blanco, cero. Uh-huh. España, podemos prescindir de esto de... Nosotros es de Argelia. De los rusos, claro, ¿no? Y nosotros tenemos otra dependencia. Lo que está claro es que el problema no solamente es de los rusos, el problema es de Europa, el problema es de los alemanes. El problema es que Merkel ha estado hablando con Obama, y Obama presionando, oye, poneros duros, y Merkel le ha dicho, oye, ¿qué me voy a poner yo duro? O sea, yo necesito a Rusia para sobrevivir, vamos a buscar... caminos para que ese gas europeo lo sustituyan por otro lado, que eso es lo que pueden hacer, pero ya estamos hablando de años vista. Pero también es verdad que Rusia lo que está haciendo ahora, y ya, que ya se ha dicho, es planificar un gasoducto para venderle a India su propio el propio oleoducto, que pasaría por China y que, por lo tanto, los chinos además se beneficiarían de, quiero decir, fijaros cómo se van definiendo, sí, todo, definiendo lo que espero. Pero no sé si se produjera esta tercera guerra mundial, ni Rusia dejaría de vender ni Europa dejaría de comprar. Ahí, a propósito de este asunto del corte del suministro de gas, me ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención, una frase de Obama que decía: no pasa nada si Rusia corta el suministro de gas. Nosotros, Estados Unidos, ha reconvertido totalmente su producción de gas y su producción de hidrocarburos, su producción de petróleo, lo ha convertido total y absolutamente, nos lo podéis comprar a nosotros. Y todo esto tiene que ver con algo que está cambiando absolutamente el panorama internacional, no nos estamos dando cuenta, pero es que ya lo ha cambiado, que es el fracking. Se está generando petróleo y gas de otra forma, y resulta que Estados Unidos, que era un país que necesitaba intervenir en Oriente Medio para poder suministrarse gas y petróleo, poder dominar aquellos países, ya no le hace falta porque lo tiene en su territorio gracias al fracking. Bueno, ¿cuántos programas tenemos para esto, no? Porque es que es un tema amplísimo. El fracking o fractura hidráulica es un método de extracción de hidrocarburos que en realidad, se trata de extraer esos hidrocarburos del esquisto, ¿no? Es una técnica bastante violenta con el medio ambiente, porque, bueno, se usan toda una serie de elementos químicos, agua y arena, que se meten ahí a presión en el esquisto para que salgan estos hidrocarburos. Y es cierto que esto lo está cambiando absolutamente todo. En el 2013 tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y precisamente el tema principal, o el tema sobre el que giraba esta reunión, era precisamente el fracking y cómo eso iba a cambiar toda la geoestrategia mundial y sobre todo la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? Y gracias al fracking se pueden explicar muchas cosas. Se puede explicar, por ejemplo, que, que Obama no apretara más el acelerador en Siria, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede explicar esa nueva política que de pronto, de un día para otro, tiene Estados Unidos con Irán, de apaciguamiento, de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y la clave de todo ello está en el fracking, ¿no? Porque esos países productores y exportadores de petróleo y de gas probablemente ya no sean tan importantes para Estados Unidos en un futuro. Y quizá por eso está tensando tanto el acuerdo y no le importa que corte el suministro, porque saldría extraordinariamente beneficiado de eso a la larga. Saldría Estados Unidos. La paradoja, ¿eh? Pero a Rusia tampoco le importa, porque como bien decía Fernando, ya está llegando a acuerdos con China para llevar ese oleoducto a la India, con lo cual, bueno. Todo queda en casa. Sí. La Tercera Guerra Mundial en La Rosa de los Vientos, esta edición especial de nuestro programa, edición especial de Materia Reservada. Queremos situarnos en un polo que creo que es muy importante. Hace no muchos años, un informe de la CIA, Miguel Pedrero, decía que el mundo se enfrentaba a una posible conflagración internacional con dos polos enfrentados, Estados Unidos y China. Sí, bueno, las relaciones de China y Estados Unidos son tremendamente complejas, ¿no? Y evidentemente están constantemente en guerra. No en una guerra directa, pero sí una guerra psicológica de información, una guerra económica, una guerra política. De hecho, hay analistas de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, en la administración Obama piensa una cosa. Lo que piensan es que los chinos son muy listos, muy inteligentes, y piensan a muchos años vista. En Europa Occidental estamos acostumbrados a gobiernos de 4 años. Nuestros gobernantes piensan a 1 o a 2 años como mucho, porque saben que dentro de 4 quizás no estén. Los chinos no. Los chinos pueden pensar a 50 años vista. Y ellos llevan una estrategia muy clara, que desde mi punto de vista, en su momento ahondé mucho en esta historia, siguen las directrices del famoso Sun Tzu, del famoso libro del arte de la guerra, ¿no? Y es que están desarrollando una guerra económica, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos, eso es lo que piensa la administración Obama, es una guerra económica. China es militarmente muy inferior a Estados Unidos, muchísimo, ¿no? Lo único que le salva es que tiene, lo que decíamos antes, armamento nuclear, no esa capacidad disuasoria, pero militarmente es muy inferior. Entonces, lo que están intentando y lo que han logrado ya es invertir ingentes cantidades de millones de dólares o millones de euros en Estados Unidos y al revés. Es decir, que los intereses económicos entre Estados Unidos y China, de China en Estados Unidos y de Estados Unidos en China, sean tan fuertes que eso pare los pies a Estados Unidos en muchas actuaciones. Y hemos tenido declaraciones de Hillary Clinton en ese sentido, ¿no? Diciendo, hey, que los chinos son nuestros banqueros. Un poco de cuidado, eso lo ha dicho públicamente, ¿no? Entonces, eso lo hacen muy bien, fíjate, no hace mucho han llegado una serie de acuerdos, Estados Unidos y China, que benefician a unos y a otros, ¿no? Por un lado, China ha devaluado su moneda, algo que pedía Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Por otro lado, Estados Unidos ha dado el permiso para que China cree una zona de libre comercio con Japón y Corea del Sur, que son aliados estratégicos de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos ha permitido que 3 bancos chinos operen con toda libertad en Estados Unidos. Por otro lado, China ha abierto sus puertas de par en par a la inversión estadounidense, ha puesto menos trabas. Es decir, China lleva una estrategia muy clara y es la guerra económica, que frene la posible acción militar de los Estados Unidos y que frene posibles acciones de Estados Unidos que perjudiquen a China. Yo lo añadiría, el otro lado, que lo que demuestra que realmente los intereses de Estados Unidos van hacia ahí, es que hace unos años en Europa tenían 500.000 soldados y ahora quedan 30,000+, con previsión de que se queden en 20.000. Que ante la terrible amenaza rusa, lo que han hecho ha sido mandar 600 soldados que han distribuido entre Polonia y tal, han mandado un destructor que lo han dejado de forma permanente en el Mar Negro, un destructor que miedo da, tremendo esto, es sarcasmo, ya digo por si no se entiende que a veces, de hecho, Es verdad que han modernizado el tema nuclear, porque cuando tienes las armas nucleares, pues a veces no necesitas soldados. Yo creo que a Estados Unidos cada vez le preocupa menos Europa. Se han dado cuenta en este conflicto que Europa ha permitido tener una dependencia económica de Rusia, con lo cual no pueden ni siquiera poner grandes sanciones a los amigos de Putin, ya no a Putin, sino a sus amigos, porque se puede estropear el tema. Hemos visto cómo el expresidente alemán Schröder trabaja precisamente para Gazprom, es decir, que Ucrania va a haber guerra, yo creo que ya la está habiendo, pero se van a matar entre los prorrusos y los pronacionalistas, ayudados por la CIA, ayudados por el servicio secreto de los servicios secretos europeos. El otro bando, ayudado por los servicios secretos rusos. Pero van a intentar que eso es lo que sea, que se maten entre ellos y que nazca un nuevo Vietnam. Sobre el tema de China, saber qué opinaba a propósito de su posible asociación con Rusia en toda esta historia, le preguntábamos a Iván Jiménez, es autor del libro El Nuevo Gran Juego de Asia Central, en Editorial Popular. Él es historiador y periodista y nos decía lo siguiente. Seguramente China será a la larga la más beneficiada, porque en Asia Central, si vemos, es desde 1991, cuando accede a la independencia, que está ganando terreno a pasos agigantados, sobre todo en el terreno económico. Las inversiones chinas, el volumen de comercio se ha multiplicado exponencialmente. Estados Unidos se está replegando y ya no solo en la cuestión de Afganistán o Irak, sino a escala global. Recordemos que a principios de año se comentaba que querían reducir su ejército a un volumen parecido al de 1940, y eso es aprovechado por otras potencias para ganar terreno para jugar sus bazas y sus reclamaciones territoriales, ya sea, por ejemplo, lo que estamos viendo en Ucrania con Rusia o toda la disputa que hay entre China y Japón por las islas del mar de China. Esta es la situación de China, la suposición respecto a la alianza o no con Rusia de Iván Jiménez. También le preguntábamos sobre este tema a María José Pérez del Pozo, la profesora de la Universidad Complutense. Nos decía lo que viene a continuación. China es un aliado táctico siempre. Por lo tanto, en el caso de Rusia es aliado con matices, y con Estados Unidos exactamente igual. Es decir, con Rusia tiene buenas relaciones por el tema de la energía, pero no cabe duda de que son dos gigantes regionales que tienen muchos aspectos complementarios y muchos aspectos en los que tocan. Los dos son potencias nucleares, los dos tienen aspiraciones territoriales, es decir, los dos son dos grandes gigantes cuyos intereses no siempre coinciden. Es verdad que, por ejemplo, China es un cliente, ha sido históricamente un cliente en la compra de armas de la industria rusa, pero hay otros aspectos que los separan más que unirlos. Su posición en el conflicto de Oriente Medio, por ejemplo, o en el tema de Siria es muy similar. Su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es también, con respecto a determinados temas, muy similar. Y bueno, por ahí hay algunos aspectos comunes, pero también tienen otros que podrían llegar a enfrentarlos. Fernando, querías apuntar algo, también Miguel, porque hay otro factor más relacionado con China, y es su influencia cada vez mayor, silenciosa también, como tantas cosas en China, en África y en otras muchas partes del mundo. Sí, porque las batallas previas a cualquier conflicto se están moviendo fuera de lo que tradicionalmente se ha hecho, que es en Europa. En África, lo hemos contado en La Rosa de los Vientos, China se ha colado y se ha unido a países como Estados Unidos o Francia, y está ahí buscando buscando tener una presencia y buscando esos materiales que tanto gustan en Occidente, pero al mismo tiempo hay lugares de enfrentamiento, como en la península de Corea, en la cual los intereses de Estados Unidos y los intereses de China son completamente distintos. Y hay países como Japón, que son conscientes de que les está llegando el temor realmente chino, porque a Estados Unidos puede no preocuparles, pero los japoneses son conscientes de que, por ejemplo, podría ser en Corea, podría ser en Japón, y podría haber un conflicto con los chinos, con lo cual más vale armarse ellos, que es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, África, ¿no? Antes hablabas de los muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En África ha habido muchísimos muertos en una guerra mundial de la que nadie ha hablado, que ha sido la que han librado en los años 80, 90 y también los 2000 Francia y Estados Unidos, ¿no? Es algo absolutamente brutal. Y ahora está pasando, estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Millones de muertos en enfrentamientos directos, en guerras, en matanzas, etcétera, por no hablar de los muertos por los desastres de la guerra, ¿no? Enfermedades, hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra cuestión muy complicada y muy terrible, ¿no? Pero ahora mismo los dos grandes contendientes en África son China y Estados Unidos. Además, China, como siempre, está llevando a cabo una estrategia muy interesante, ¿no? Le sobra el dinero, le sale por las orejas, con lo cual están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en infraestructuras para mejorar las infraestructuras y la calidad de vida, creando hospitales, escuelas, etcétera, en determinados países de África, simplemente para ganar influencia de cara al futuro, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Los occidentales pensamos a 4 o 5 años, los chinos piensan a 20-30. Y a todo esto, estamos hablando de la imposibilidad de la guerra, de los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, pero ojo, que el Pentágono, y pocas horas antes de venir aquí estaba leyendo algunos informes, tiene unos planes de guerra contra China perfectamente trazados, ¿no? Y precisamente esos planes, o teniendo en cuenta esos planes, han colocado determinados buques de guerra, han colocado determinadas bases en determinadas zonas, como por ejemplo en Filipinas, están llegando a acuerdos en Vietnam porque quieren que sea una zona estratégica fundamental, y todo eso con visos a un posible ataque, una guerra total contra China. Es decir, es algo que no están descuidando, sobre todo teniendo en cuenta que hay una corriente dentro del Pentágono y sobre todo dentro del Partido Republicano de los Estados Unidos que dice que si los Estados Unidos han logrado acabar con la Unión Soviética, ¿cómo no van a acabar con China? Y los planes consisten en desgajar China en 5 grandes naciones, y para ello es fundamental tener el control de Oriente Medio, ¿no? Y ahí se explican las guerras de la época de Bush, ¿no? Uh-huh. De Afganistán, de Irak, luego iban a ir Siria e Irán, lo que pasa es que se frenaron porque no les salieron bien, ¿no? Pero es curioso, antes, en la época de Bill Clinton, la gente que luego ocuparía cargos muy importantes en el gobierno de Bush, que además pertenecían a un think tank, un tanque de pensamiento que era el proyecto Nuevo Siglo Americano, lo tenían claro, ¿no? El fin era China. ¿Qué se necesitaba? Controlar Oriente Medio. ¿Y qué necesitaban para controlar Oriente Medio? Un nuevo Pearl Harbor dentro de Estados Unidos. Curiosamente, qué casualidad, eso fue el 11S, luego se conquistó Oriente Medio y el fin era China, tener la llave del grifo para que China no pudiese industrializarse. El trabajo sucio que pueden hacer, a lo mejor, en vez de las potencias, que no vayan directamente para que no se les acuse, puede ser cometido por los servicios secretos de los diferentes países. Bueno, me da vergüenza contestar esto teniendo a Fernando delante. No, contesta, luego digo yo. Evidentemente, es decir, todos son juegos de inteligencia. Mira, y al hilo de China me estoy acordando de algo interesante, y es que un informe confidencial, o más o menos confidencial, aunque luego acabó filtrándose, que realizaron 2 coroneles de la inteligencia china, digamos que disparó las alarmas dentro del Pentágono, ¿no? Estos 2 coroneles lo que venían a decir es que la industria armamentística de los Estados Unidos ya controlaba a Estados Unidos. Es decir, manejaban a políticos, ponían a políticos, habían llegado a acuerdos con grandes petroleras o habían invertido en petroleras, en tecnología. Es decir, que la industria armamentística ya había controlado absolutamente todo. ¿De qué se nutría esa industria armamentística? De los fondos públicos, ¿no? Había grandes inversiones de fondos públicos en armas que Estados Unidos nunca, jamás iba a utilizar. Por lo tanto, se estaba perdiendo ese dinero y eso podría provocar un caos y que Estados Unidos se resquebrajara económicamente. Y como digo, esto llamó muchísimo la atención del Pentágono. Las guerras que estamos viendo, las preguerras que estamos viendo, están siendo movidas por los servicios secretos en Ucrania. Por un lado están los servicios secretos de la CIA y los servicios secretos europeos, que apoyaron el golpe de Estado que quitó al presidente ucranio. Lo que pasa es que en Occidente le hemos llamado la llegada de la democracia. Pero eso fue favorecido, sin ninguna duda, por los servicios secretos que llevaban años infiltrándose. Y sin ninguna duda, es un país controlado, que ha sido controlado por los servicios secretos rusos, que son los que están detrás de todo el movimiento de ocupación del este, de la ocupación, de alguna forma, para favorecer lo que ahora mismo está ocurriendo, que es la guerra civil. Son muchísimas cosas importantes sobre las que también hablamos ahora con Cristina Martín Jiménez, es autora del libro Perdidos, en la editorial Martínez Roca. Cristina Martín, Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Cristina, hemos de pedirte disculpas. La verdad es que tenemos muchísimas cosas que queremos tratar esta madrugada. Este libro, continuación de tu obra sobre el Club Bilderberg, el club de los hombres más poderosos del mundo que se reúnen, y evidentemente todo lo que está ocurriendo en Ucrania va a ser el centro de todos los comentarios. Porque el Club Bilderberg, y tú lo dices en tu libro Perdidos, busca la Tercera Guerra Mundial. ¿Es así? Exactamente, esa es la conclusión a la que llego después de 10 años de investigación, Bruno, y todos estos temas que estáis tratando, todo Rusia, China, todo lo que es la geopolítica, ¿no?, el mapa de la Tierra, pues son temas que vienen digestionándose en Bilderberg desde su creación. O sea, estamos hablando ahora de actualidad, que para ellos ya es como pasado, ¿no? La guerra mundial, la tercera guerra mundial que están buscando, pues tiene tres fases. La primera es la fase de la guerra, de la tercera guerra mundial, sutil y discreta, que es cuando ataca a la cultura, a la educación, a la religión, a las creencias de la gente, al conocimiento, a la información que recibimos. Después, esta segunda fase, que la estamos viviendo ahora en Europa, es la fase de la tercera guerra mundial económica y psicológica. Esta crisis es una crisis perfectamente planeada por los amos del poder, por los amos del mundo, para conseguir un objetivo. Y después está la tercera guerra mundial, que sería la clásica, ¿no? Y que también, en algunos, mirándolo desde determinada perspectiva, también está ocurriendo, porque hay tantas guerras en el mundo. Tenemos las de Afganistán, las de Irak, el Congo, muchísimas que no se están contando, pero que están ocurriendo. Y ese intento de Obama, que es como el títere, ¿no?, realmente de los amos del mundo, un títere surgido de sus laboratorios de marketing, el que recoge el premio Nobel de la Paz al año de ser nombrado presidente, y defiende que hay que llevar a cabo la guerra justa, porque es la forma en la que el mundo va a encontrar la paz. Encontramos tantas huellas que van dejando de que realmente es lo que quieren, y que al final es lo que estáis contando, ¿no?, que es un cambio radical de estructura, es un cambio de mundo donde todas las potencias están intentando pues posicionarse, y donde hay unas luchas, unas nuevas alianzas, ya las antiguas no sirven. Ya el mundo que conocimos está cambiando a pasos veloces, y lo tenemos entre nuestros ojos, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos palpando. El poder está en manos de esta institución, que si empiezas a ver los nombres, están todos en Bilderberg, en la trilateral, son todos los mismos, y son los que están manejando, y son realmente los que no están contando qué es lo que está ocurriendo de verdad. El libro Perdidos es de Cristina Martín Jiménez, una de nuestras invitadas, la acabamos de escuchar esta noche en La Rosa de los Vientos. Cristina Martín, un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, Silvia. Tantísimas cosas que nos sitúas sobre la mesa, y una de ellas, hace no mucho, hablabas de cómo, Miguel, y conversábamos sobre ello, cómo en cierto modo parece que la Unión Europea, aunque hay tantísimas sensibilidades en diferentes, tantísimas posiciones en distintas, nos lo decía Juan Eslava Galán cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, un poquito de la situación actual, que Europa no deja de ser un lugar en donde nos han hecho vivir juntos a vecinos que somos muy distintos y no tenemos que pensar igual, y a veces nos enfrentamos porque estamos mal avenidos en algunas cosas. Pero la Unión Europea, su estructura, no deja de ser un poco el cumplimiento de algunas ideologías que tenemos como muy peligrosas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver. en la Unión Europea se toman determinadas decisiones. Pese a que en su concepto y en sus ideas y en lo que se busca, a mí me parece extraordinariamente positivo, pero luego hay determinadas cosas en su funcionamiento que son... Parece que la troika, que la Unión Europea forma parte también de eso, se ha convertido en un poder invisible que bastante incontrolable, ¿no? Casi como lo que está por encima de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, voy a ser muy claro, y para resumir, mi opinión y mi punto de vista es que las decisiones que se toman en determinadas instituciones de la Unión Europea no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, porque quienes toman esas decisiones no los elige absolutamente nadie. Es decir, y podemos hablar, por ejemplo, de un organismo como el Banco Central Europeo, que pudo atajar la crisis económica en Europa de un plumazo, ofreciendo créditos al 1%, por ejemplo, de interés, o al 0,5%. Sin embargo, hay una ley implementada por el sistema financiero internacional que prohíbe eso. Con lo cual, ¿qué hacía el Banco Central Europeo? Dejar el dinero a determinados bancos, al 1%, que se lo prestaban a determinados países europeos, al 6, al 7 o al 8%. Con lo cual, lo único que provocó es todo lo contrario. Es decir, alargar la crisis y hacer que muchísima gente sufriera mucho más. Aunque en el Bilderberg tengan estrategias y marquen lo que puede pasar en el futuro, no lo saben todo y esto se les puede ir de las manos. El papel de Asia, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, Fernando. Bueno, pues cómo tensan la cuerda al comienzo, insistimos, era una ficción, era una recreación, era para entrar en ambiente. No más, el papel a nivel atómico, las armas atómicas, una decena de países en todo el mundo prácticamente tienen armas atómicas, cada una de ellas es capaz de destruir absolutamente todo y de provocar cosas como aquella. El país que más miedo da, un poquito por lo incontrolable que resulta, es Corea. Todos los servicios de inteligencia miran de vez en cuando a Corea y están vigilantes a lo que sucede ahí, es como un diente de sierra. Ahora estamos subiendo un poquito la intensidad con Corea. Pero estamos subiendo porque no ha habido un acuerdo, es peligroso para todo el mundo, pero China, por ejemplo, no quiere que se acabe con Corea del Norte, porque al enemigo lo que hay que hacerle es mantenerle frentes abiertos, y que Corea del Norte esté ahí tocando las narices, eso beneficia a China, porque en el momento en que China quisiera, se acababa el tema de Corea del Norte. Recuerdo que hay otros dos países que se llevan a matar, que son India y Pakistán, que también tienen armas nucleares, y que ahí está el juego también de Estados Unidos, y que luego hay otro país que es Israel, que nunca ha reconocido que tiene armas nucleares y que de alguna forma sustenta lo pequeño que es su tamaño con esas armas. Y aparte de esos cuatro, recordar que los otros cinco son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Tener armas nucleares significa tener un poder y significa acabar con todo. Y significa que es muy difícil que ataques a esos países. Y entonces, por eso es muy difícil que Estados Unidos se enfrente a Rusia con armas nucleares. Por lo tanto, estamos hablando de guerras localizadas, de guerras por países que te protegen. Y Rusia ha sido el más acosado en ese tiempo, y por eso es por lo que Rusia ha dicho basta con el tema de Ucrania, ¿no? Sobre la posibilidad de que esto vaya más, le preguntábamos y nos tranquilizaba, en cierto modo, el periodista, historiador Iván Jiménez. Yo la guerra mundial no, por suerte no la veo inminente. Yo creo que se está volviendo un poco, ya no solo en Asia Central, sino a escala global, se está volviendo a unas actitudes geopolíticas del siglo XIX, y también es consecuencia de esto que ya llevamos un tiempo hablando, ¿no? De que vamos hacia un mundo multipolar. Pues ahora, digamos, ha pasado de los análisis académicos o periodísticos y lo estamos viendo realmente en los hechos del día a día, ¿no? Ahí es un detrimento de la influencia de Estados Unidos a escala global, y como otras potencias pues van ocupando esos espacios. Quizás se ha hablado mucho también de que estamos en una situación muy parecida a hace un siglo, a la de 1914. Yo creo que no, yo creo que eso, que vamos a ver quizás más focos de tensión, pero no una guerra a escala global aún no, porque, por ejemplo, podemos ver cierta coincidencia de intereses entre China y Rusia, pero a la larga puede ser muy interesante qué papel adopta la relación entre estos dos países y realmente ser una colaboración más profunda, o acabarán rivalizando por algunas otras cuestiones. Y sumando China y Rusia su potencial militar, aún no igual al de Estados Unidos, que esto sí que, por ejemplo, hace un siglo sí que está más igualada el equilibrio de fuerzas militares, porque el presupuesto militar de Estados Unidos, para igualarlo hacen falta los 15 siguientes países, y precisamente la mayoría, aunque Rusia y China van detrás, pero la mayoría de esos países son de la OTAN, con lo cual un equilibrio global de fuerzas militares entre los bloques aún está muy lejano. Y nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, corresponsal de Onda Cero. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, tú eres de los que piensas que es imposible que el mundo se enfrente a un conflicto internacional. No le veo a usted, señor Cardeñosa, dirigiendo una columna de marines en las playas de Filipinas, o a nuestra querida Silvia conduciendo ambulancias por Madrid al estilo de la reina Isabel en sus tiempos del Blitz sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial. Estamos ante un escenario hipotético, 100 años después del fin de la Primera Guerra Mundial y a 70 años de la Segunda. Un juego de guerra que les gusta montar en ocasiones a los generales del Pentágono, y digo yo que también a los hombres fuertes del Kremlin o los palacios de poder de Pekín, o incluso, quién sabe, si son los planes que tienen montados ya en Teherán o Corea del Norte los enemigos y rivales más acérrimos de Estados Unidos. Pero con unas 17.000 armas nucleares en el mundo, que pueden ser el mayor impedimento o la causa de una tercera guerra mundial, según se mire, a mí me parece que es muy difícil que la pueda haber. Por lo que seguro que en estos juegos de guerra que tienen en sus manos los generales del Pentágono, se utilizan las armas nucleares norteamericanas, esas aproximadamente 7.700 frente a las 8.500 de Rusia, como el mayor elemento disuasorio para la destrucción mutua. Por mucho que haya voces en Ucrania que anticipen que lo que está sucediendo en ese país puede terminar en un conflicto armado nunca visto. Que, por cierto, Bruno, si hubiera una amenaza de una tercera guerra mundial, no hubiera estado 4 horas jugando al golf. Desde luego, esto quizá indica el poco impacto, no sé si nulo, que alguno habrá tenido, desde luego, pero quizá no el mismo que ha tenido aquí las declaraciones del primer ministro ucranio, advirtiendo de eso. Allí en Estados Unidos, ¿qué piensan ante sus palabras? Está claro que Ucrania es un asunto que está dividiendo a Washington y a Moscú, separándolo muchísimo más, pero que aquí nadie cree que tiene una solución militar. Eso está asegurado, sobre todo porque estamos hablando de dos potencias nucleares, estamos hablando de dos enemigos que son capaces de la destrucción mutua. Y el presidente norteamericano ayer mismo, con la canciller alemana Angela Merkel, habló de una serie de sanciones importantes sobre varios sectores vitales de la economía rusa, como puede ser el energético o también el financiero, pero siempre y cuando dando a Vladimir Putin la opción de llegar a un acuerdo diplomático que evite este tipo de castigos de Estados Unidos y también de Europa, a sabiendas, Bruno, de que Europa sería la más dañada en esas sanciones, porque está claro, el intercambio comercial entre Estados Unidos y Rusia es de aproximadamente unos 26.000 millones de dólares, cifra importante, pero que se queda muy, muy, muy pequeña cuando se compara cuál es el intercambio comercial entre Europa y Rusia, de 370.000 millones de dólares anuales. Entonces, a pesar de lo que en este momento es una crisis importante de confianza entre Rusia y Estados Unidos, lo importante es encontrar una solución diplomática, pero que nunca aquí se habla de un conflicto militar por salvar a los ucranianos o por garantizar de que algunas ciudades del este de Ucrania siguen bajo el control de Kiev. En cambio, si hay algún analista, que se supone que es un experto económico, o así se presentan, que dice que prácticamente para Estados Unidos meterse en una guerra mundial pues le vendría muy bien para solucionar la gran crisis económica que tenemos. Yo, Silvia, dudo de que eso sea posible, porque la incertidumbre, el miedo, el temor a lo desconocido es lo que menos quieren los mercados mundiales, y en este caso el mercado mundial más importante, que es Wall Street, que quiere seguridad, que quiere que no haya conflictos que puedan suponer primero, evidentemente, una guerra bélica, la subida del precio del petróleo y el enfrentamiento comercial entre distintos continentes, ya sea Estados Unidos, Europa o Rusia. Yo no entro en ese escenario, me parece absolutamente impensable, irreconocible, y Estados Unidos no desea ningún tipo de conflicto armado con Rusia, sobre todo porque, de nuevo, estamos hablando de potencias nucleares y eso garantizaría la destrucción mutua. Siempre cabe un escenario extraordinario de que algún país, a los que aquí se denomina países paria, como en este caso podría ser Corea del Norte, provocara algún incidente utilizando algunas de las armas nucleares que tiene en su poder, pero para ello Estados Unidos se limitaría a responder militarmente con mucha fuerza contra estos hipotéticos escenarios que podrían ser o bien de un país o de algún grupo terrorista, pero no estamos hablando de una conflagración mundial a nivel de una tercera guerra mundial que, por mucho que algunos digan que podría interesar a la economía norteamericana, yo creo que ese escenario es completamente irreconocible y que no está en la mente de casi nadie aquí en este país. Y ojalá sea así, ojalá no solamente esté en la mente, sino que jamás esté en la actualidad. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, un placer, como siempre. Saludos y buenas noches. Adiós. Y nos quedan, nada, apenas dos minutos, pero muy rápidamente, porque ha mencionado la reunión ayer de Merkel con Obama. Alemania importante en la Primera Guerra Mundial, como desencadenante, también en la Segunda Guerra Mundial. Ahora está ahí, entre dos campos. ¿Qué puede pasar con Alemania? Muy rápido, lo ha comentado antes Fernando, yo creo que está claro. Es decir, Alemania necesita el gas ruso y con la boca pequeña ha criticado a Rusia, incluso ha apoyado las sanciones, pero con la boca pequeña. En el fondo, se la trae al pairo la historia de Ucrania, básicamente, y lo que le interesa es seguir recibiendo ese gas ruso. Fernando Rueda, me imagino a los agentes secretos alemanes, que son de los más importantes precisamente por esa historia. Esa historia tiene un peso y tiene unas consecuencias. Y los agentes secretos alemanes, imagino que recomendándole a Merkel qué hacer. Pues mira, a Alemania lo que le interesa es Alemania. Y por lo tanto, punto redondo. Otra ahí cosa es el problema, y mucho eso genera odios a veces, ¿eh? Sí, lo que pero antes lo han demostrado. Lo único que pasa es que para proteger a Alemania, repito, siempre las guerras hay que tenerlas lo más alejados posible. Por lo tanto, yo estoy seguro que hay agentes del BND, del Servicio Secreto Alemán, ayudando a los nacionalistas a luchar contra los rusos en colaboración con los agentes de la CIA. Y poniendo todos los medios a su disposición para espiar a Putin y para hacer todo lo posible, pero siempre en plan secreto. Fernando Rueda, muchas gracias. Un saludo. Miguel Pedrero, muchísimas gracias. A ti. Ojalá nunca, y este debate, hemos hablado con mucha pausa de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ojalá nunca haya que dar una noticia como la que decíamos y como la que dábamos al comienzo. Era una ficción, pero es un riesgo que siempre está ahí. No hay guerra buena ni paz en bala, decía Baltasar Gracián. Eso se puede aplicar a lo que acabamos de escuchar. Parece que vivimos un periodo de calma y, sin embargo, hay conflictos por todas partes, y el de Ucrania ha reavivado algunas de las cosas importantes en esa guerra fría. Parece que ha resucitado la guerra fría. Ha sido el especial de La Rosa de los Vientos. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. En esta hora os vamos a recordar algunos de los momentos más interesantes de uno de los momentos más esperados por todos los oyentes, la tertulia Zona Cero. Os vamos a hablar de la figura de Michio Kaku, uno de los padres de la teoría de cuerdas, uno de los científicos más atrevidos del momento que nos presenta el mundo futuro. Algo ocurrido en Siberia, una misteriosa y enigmática epidemia de sueño. Y fuegos desconocidos en La Roya, en Almería. Fueron enigmáticos, misteriosos, pero hay nuevas explicaciones y os vamos a hablar sobre este asunto. Y también sobre exorcismos con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández. Todos ellos juntos en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con muchas noticias que os vamos a comentar, os hemos presentado algunas. Es como esa epidemia de sueño que no afecta a los oyentes de La Rosa de los Vientos porque están aquí escuchándonos siempre, Lorenzo Fernández. Sí, la verdad es que es una de esas historias, pues casi me atrevería a decir que tan absurda como extraña, ¿no? Bueno, de momento la verdad es que, salvo elucubraciones, muy poquitas explicaciones hay, ¿no? Antes de empezar, tenemos que desplazarnos, aunque sea con la imaginación, aunque os aseguro que yo lo hacía encantado también con las maletas, pues a una aldea muy remota que se encuentra en las montañas de Kazajistán, ¿no? Allí hace ahora 5 años, una de las vecinas fue la que empezó a hablar por primera vez de esta extraña epidemia del sueño, ¿no? Porque ella fue la primera que empezó a notar unos síntomas, pues la verdad es que francamente extraños, ¿no? Su nombre era Lyubov Belkova y de repente, en el mes de abril de 2010, se empezó a quedar dormida sin que ninguno de los presentes lograra despertarla de ese sueño repentino. Hay que decir que, lógicamente... No era narcolepsia. No, no, porque alguno estará pensando enseguida en eso, ¿no? Yo iba ahora mismo, ¿no? Efectivamente, pues fue llevada a la consulta médica y el médico de turno, pues al observar los síntomas, llegó a la conclusión de que la paciente podía estar siendo víctima de un ictus. Lo sorprendente es que no mucho tiempo después, estamos hablando de apenas unas horas después, un vecino de Belkova empezó a mostrar un cuadro tremendamente similar. ¿Hablamos de casualidad? Bueno, pues es posible, de no ser porque a este le sucedió otro y otro más, y otro vecino más, y otro vecino más, pues hasta un total de más de 600 personas afectadas en estos últimos 5 años de una enfermedad que, sinceramente, pues no hay una explicación. No hay que decir que al cabo de unas semanas, como os digo, eran varias las decenas de personas que se veían afectadas, independientemente además de que se tratara de niños, de adultos, de gente más o menos sana. La verdad es que lo que parecían es que, como tú decías, sucumbían víctimas de una narcolepsia brutal que hacía que se quedaran transpuestos prácticamente en cualquier momento y en cualquier entorno. Bueno, pues las autoridades se han puesto en marcha y tras los estudios oportunos ya han determinado que no se trata de algo de origen vírico ni bacteriano. Por tanto, se descarta el contagio. El paso siguiente ha sido analizar el entorno en el que se produce este singular fenómeno, descartando también causas naturales, pues como podría ser, por ejemplo, pues desde la contaminación del agua hasta cualquier efecto, ¿no? Siempre partiendo de algo natural, ¿no? Incluso los estudios de radiación de metales pesados, bacteriológicos y virales han dado todos, absolutamente todos, resultado negativo. Y lo cierto es que a día de hoy son ya más de 600 las personas que se han visto afectadas por esta enfermedad. Pero ojo, es que hay algunas que están durante unos minutos, unas horas, pero es que hay quien ha estado hasta 6 días durmiendo y no ha habido forma de despertar. Juan José Sánchez Oro ha estado esta semana en uno de sus viajes de trabajo de investigación. Ha cruzado el estrecho, esos 14 kilómetros que separan España de Marruecos, y se ha metido en el Marruecos de las creencias animistas, las creencias más profundas, las creencias en parte islámicas, pero en parte también nacieron incluso antes. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué te has encontrado? Pues iba a hacer realmente una toma de contacto. He estado en la zona de Marrakech, he estado visitando pues los típicos kasbah que son muy conocidos, ¿no? Estos pueblos que están hechos con arquitectura de tierra, que algunos salen en... O uno, por ejemplo, ¿no? El de la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias, en la momia, en el Reino de los Cielos. Sí. Bueno, está en Ouarzazate, muy cerca de Ouarzazate, que es el Hollywood de África, en cierto modo, porque hay muy estudios enormes en esa zona. Es un lugar además fascinante. Pues yo digo que... Ouarzazate, digamos que inicia la parte sur de... Claro, de además el itinerario, ¿no? Solamente el propio camino ya además está cuajado de un montón de pueblos también parecidos, de otros tipos de kasbah también más antiguos, más interesantes, porque este ya también está un poco forzado, ¿no? Que está protegido por la UNESCO, pero bueno, ya tiene también todo ese toque moderno y de Hollywood. Pero también iba sobre todo... Eso sí, la carretera la construyeron cuando fue el Rey Hassan. Antes no había carretera en Ouarzazate. Parece que me gusta un poquito Marruecos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta que además quería preguntar por un lugar para hacer un segundo viaje ya expresamente para acudir a él, que es uno de esos santuarios, de esos morabitos. Los morabitos son lugares donde hay enterrados pues santones, ¿no? Lo que diríamos personas que en vida pues desarrollaron algún tipo de santidad o de sacralidad, además eran reconocidos por su fama de hacer milagros, son enterrados en estos sitios, abundan este tipo de santuarios por un montón de lugares del Islam. Los reconocemos muy fácilmente porque suelen tener una estructura así como cúbica y terminar, estar rematados como en cúpulas, y bueno, además suelen tener un cementerio, una árbol de la vida, una fuente sagrada, bueno, es decir, es todo una especie de centro especial de culto donde se hacen procesiones y la gente acude allí, ya digo, para curar determinadas enfermedades o simplemente pedir determinados deseos, ¿no?, que se cumplan. Y tenía especial interés en conocer uno, o por lo menos que me informaran de él, la posibilidad que había de acceder a él, que es el que se llama Boyo Omar, que está al norte de Marrakech, y este es un lugar en el cual está enterrado un santón, que es el que por el que recibe el nombre, este Boyo Omar, que bueno, murió en el siglo XVI, y a partir de ese momento, de su muerte, ha habido toda una tradición, una especie de cofradía, diríamos un poco en términos cristianos, pues una cofradía que se ha ido encargando de mantener ese culto. Pero ¿ese culto en qué se basa? ¿O a qué se dedica? Pues se dedica nada más y nada menos que a realizar exorcismos, a sacar, en el caso del mundo islámico, no tanto el demonio, sino los jinnah, que son esos genios, esa especie de seres intermedios, que fueron creados también al principio de los tiempos, igual que se creó al hombre, se crearon a estos jinnah, y además se tienen que ganar el paraíso o el infierno. No es como nuestros duendes, ¿no?, los que estamos acostumbrados a en Occidente o en Europa, digamos, sino que aquí estaríamos hablando de estos genios, de estos jinnah. Bueno, pues se supone que estos jinnah entran en el cuerpo de las personas, hay jinnahs buenos, jinnahs malos, jinnahs que tienen un carácter voluble, y una vez que entran en el cuerpo, pues bueno, manifiesta el sujeto las mismas comportamientos que pueden tener, por ejemplo, en el caso de los poseídos en el cristianismo. Bueno, pues en este lugar lo que ocurre es que se ha convertido en un santuario de estas características, pero un santuario muy particular. Es un santuario que además la televisión marroquí, que es por lo que yo me enteré también hace tiempo, porque tuvo mucha repercusión en la prensa del resto de Europa, en un momento dado, hace unos años, se metió en este pueblo, en este santuario, con cámara oculta, y allí pudo encontrar pues que estábamos ante una especie de gran sanatorio, de gran psiquiátrico, en el que acudían personas que tenían enfermedades mentales, pero también toxicómanos, pero también otro tipo de perfiles. Por ejemplo, cuando tú tienes un hermano con el que te llevas mal y no quieres repartir la herencia, pues también lo llevas a este sanatorio para que le ingresen. Cuando te cuesta mucho el divorcio de tu mujer, también puedes llevar a tu mujer allí y la ingresas. La cuestión es que estos ingresos no son unos ingresos como ocurren aquí en Europa, por ejemplo, en España, donde si a ti te van a ingresar en un hospital, supone que es una pérdida de tu libertad y tiene que estar sujeto tanto a una certificación médica como también a una... tienes que estar, digamos, supervisado por el juez. Bueno, allí no, allí tú directamente dejas al familiar y el familiar se queda y se puede quedar allí años. Es muy interesante porque yo, para conocer lo que allí estaba ocurriendo, me puse en contacto con un marroquí, al Sherif, que fue mi informante, y que él además había tenido familiares en el interior de este lugar, ¿no? Bueno, él me contó cómo tratan a estos sujetos que en principio ellos consideran, cuando lo llevan allí, que son enfermos, pero enfermos porque están poseídos por ese yin, y se supone que allí se les va a dar una atención religiosa que luego podemos comentar. Pero él me comentó, Sherif, me comentó lo que hacían con estos sujetos cuando los ingresaban el primer día. La gente, cuando llega aquí, tienes ahí tienes 4 tumbas, y 11 han construido una habitación grande. Y cuando la persona viene la primera vez, cerrado. Sí, atado. Atado con la cuerda, cerca de la tumba. Daba todo el día, desde mañana hasta la tarde. Ya vamos allí para volver por los hombres, a coger los hombres al hospital, y dices a mí, no, dejarme aquí. Bueno, pues esto es lo que hacen cuando tú ingresas a esa persona. Lo que hacen es que la encadenan a las tumbas, en primer lugar, la encadenan a la tumba de este santón, de este individuo, y se supone que lo hacen porque de esa manera también hacen que el yin que lleva dentro del sujeto también quede encadenado al lugar, ¿no? Y de esa manera comienza el proceso de purificación. Pero luego, a partir de ahí, como él señalaba, pues luego el resto de los días también le llevan encadenado. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto se ha convertido en lo que denominan los propios marroquíes y determinadas asociaciones humanitarias un auténtico Guantánamo, un Guantánamo de enfermos mentales, donde los puedes ver deambular por el lugar. Estamos hablando de una localidad que tiene alrededor de unos 3.000 habitantes, de los cuales 700 o 800 serían enfermos mentales, toxicómanos o cualquier otro tipo de sujeto que está ahí ingresado de cualquier manera. Lo curioso es que todo esto ha enriquecido a una persona, que es una persona y un grupo de familias que son los que mantienen gestionado todo este lugar. Están sacando alrededor de unos 300.000 euros al año, porque los familiares, naturalmente, para gestionar ese ingreso tienen que pagar una serie de cantidades todos los meses, ¿no? Que pueden variar entre los 60, los 150 euros o incluso más. ¿Qué es lo que ellos prometen? Lo que ellos prometen, los gestores de este santuario, prometen que te van a sacar el yin del cuerpo a través de una serie de rituales. El ritual que ellos realizan, y que sí que en principio siguen la tradición del fundador, es un ritual muy curioso, porque el encargado de realizarlo lo que hace es que bebe agua hirviendo, la expulsa sobre la persona que está poseída, de tal manera que el poseído queda en trance. En el momento en el que esa persona queda en trance, el que lleva la ceremonia adelante se pone en contacto, trata de dialogar con el yin que tiene el poseído dentro. Naturalmente, el yin se manifiesta a través de la voz del poseído. Y ahí entra a veces en un diálogo para saber por qué el yin ha quedado encarnado en ese individuo, qué es lo que quiere a cambio, si quiere algún tipo de sacrificio o pide alguna condición. Y también lo que hace este hombre, es el que dirige la ceremonia, es intentar sacarlo del cuerpo, ¿no? Obligarle a que se vaya a través de una serie de oraciones del Corán. Si lo consigue, ahí queda la cosa. Incluso firman una especie de pacto, de tal manera de que entrecruzan los dedos, se firma un pacto y ahí queda la cosa. Pero puede ocurrir que el yin se resista y entonces la operación se alarga mucho más en el tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre, lo que ha sido denunciado. Serif me contaba que él tuvo un familiar allí 6 meses, lo pudo sacar finalmente, pero se había encontrado con otras personas que habían estado hasta 2 años y al final habían intentado llevarlo a hospitales, ¿no? El gran problema que tiene Marruecos es un problema de que no sabe qué hacer tiene un déficit a la hora de atender a todo lo que son los enfermos mentales, un déficit enorme. Se está hablando de 600.000 enfermos mentales y creo que hay en torno a unos 400, 500 psiquiatras para poderlos atender. Entonces, claro, eso es lo que permite que esto, unido además a las creencias, y que además el gobierno tampoco parece que pueda hacer nada ni quiera hacer nada, porque sería ir en contra de algo que está muy arraigado en la población, y hace que, bueno, que esto persista, y además haya una persona y un grupo de familias que se están haciendo de oro con este tema. Así que, bueno, es algo parecido también a lo que comentamos en su día con el tema de los zombies, si recordáis, y Haití, ¿no? Sí. Nos encontramos con estas cuestiones que están siendo denunciadas, Se mezcla todo entre ellos la situación de la sanidad relacionada con la salud mental. Hay más cortes que vamos a escuchar. Sí, porque los extranjeros también a veces, cuando van de turistas, les pasa cosas. Claro, porque luego ya Serif, no, profundizando más en el tema, Serif es un magnífico informante, porque además de que habla español y habla inglés, habla francés, por lo tanto, bueno, pudimos ahí comentarlo en distintos lenguajes, ¿no?, para poder aclararnos. Como todos los marroquíes de esa zona, que tienen parece que están... Y les ha tocado una varita mágica, no sé si divina o no, pero tienen el don de lenguas. Madre mía, y no te quiero contar, los niños de Marrakech son capaces, cuando son, a veces pues insisten tanto, pues lógicamente tienen que buscarse la vida. Yo lo digo si alguno va, ¿no? Que diga, cuando te preguntan de dónde eres, porque se saben todos los idiomas. Digas el lugar que le digas, se sabe en cualquier idioma. Dile que de Groenlandia o algo así, porque igual ese no se lo sabe. Y se saben además los chascarrillos populares de cada sitio. Sí, no más barato que en el Carrefour y cosas por el estilo. Sí, es verdad. Es tremendo. Sí. Lo que hace la supervivencia. Pues decía que además Serif es muy buen informante, además no por este don de lenguas que tiene, porque él además es hijo de un imán. Él es un hombre ya que tiene, pues tendrá en torno a los 60 años, 50-60 años, pero es el hijo de un imán, por lo tanto ha vivido muy bien este tipo de experiencias, tiene las creencias religiosas muy firmes, pero se maneja, pertenece a un pequeño pueblo de las afueras de Marrakech. Entonces él me contó también el caso de una posesión muy curiosa. Estamos hablando de una mujer que viajaba, una mujer europea, que viajaba en el típico tour turístico con un conjunto de viajeros dentro del autocar, y en un momento dado empieza a agitarse, empieza a gritar, empieza a descomponerse en público. El guía, que sí que era marroquí, el guía de este grupo de turistas, entiende que lo que está ocurriendo es que esta mujer está siendo poseída por el demonio y decide parar lo que es el viaje y bueno, ponerse en contacto de un hombre de una mezquita, como él lo llama, ¿no? Una persona que tenía fama de que en un momento dado, imponiendo la mano a una persona que presuntamente estaba poseída, era capaz de sacar ese yin del cuerpo. Bueno, así lo hacen, se ponen en contacto porque además pasaba muy cerca de la localidad donde residía este hombre de la mezquita, y lo que ocurre es que, bueno, este hombre se acerca a la mujer, le impone las manos. Es cierto que la mujer, simplemente cuando le anuncian que va a acercarse este hombre de la mezquita, como lo denomina Sherif, ya siente aversión al tema, sin decirle muy bien quién es, directamente siente aversión, lo cual les da la sensación de que efectivamente ahí hay alguien, esa aversión a lo sagrado, ¿no?, que es tan típica también en los exorcismos católicos, ¿no?, los exorcismos cristianos, pues también se manifestaría aquí en el mundo musulmán, y entonces eso les indica que efectivamente están tratando con algo sobrenatural. Bueno, pues a partir de esa imposición de las manos, en principio esta mujer se cura. Lo que pide este hombre de la mezquita es, no pide ningún dinero a cambio, de hecho le ofrecen alguna cantidad y él se niega. Lo único que pide es que al cabo de unos días, durante unos días, esta mujer a las 10 de la mañana tome una serie de frutos secos combinados con zumo de limón, nada más. Y al cabo de unos pocos días esta mujer se reincorpora perfectamente al viaje y ahí queda la cosa. Pero queda la cosa provisionalmente, porque al cabo de un tiempo, al cabo de unos años, esta mujer hace un segundo viaje a Marruecos, que es lo que vamos a escuchar ahora. ¿Y cuándo volver solos? Con su familia, con una cuchi, desde Europa. Vamos a buscar la región hasta allá, ¿ok? A buscar el hombre. O sea, muchas gracias. Y dime dinero. Una millón o no sabe cuánto. Sí. El hombre, no. Y dice la mujer, obligatorio. La mujer dice por el hombre, sí, que, por favor, yo quiero Islam. ¿Seguro? Dice, sí, por este yo volveré hasta aquí. Pues lo que ocurrió es eso, la mujer buscó, se puso en contacto con la agencia de viajes, trató de localizar al guía de aquel viaje y a través del guía localizar a ese hombre de la mezquita que le había sanado. Cuando regresó con una cantidad de dinero. El hombre de la mezquita al principio lo rechaza, incluso le insiste la mujer, no dice que es obligatorio que lo coja, pero el hombre de la mezquita dice que lo guarda debajo de una alfombra. El siguiente paso es que la mujer pide convertirse al Islam. Bueno, esto es algo que estamos muy acostumbrados a oír también dentro de lo que es el contexto cristiano, las conversiones en el otro sentido, ante determinados prodigios que se producen también en el marco del catolicismo. Bueno, pues aquí tenemos el proceso inverso. Bien. Y luego hay una tercera experiencia que me comentó. Bueno, hablamos de muchas cosas porque estuvimos muchas horas juntos, hablamos por ejemplo de tesoros, de cómo determinados imanes gestionan el tema de los jinnah, que para enfrentarse a la localización de los tesoros, porque estos tesoros están protegidos por los jinnah. Bueno, un montón de historias, ¿no?, y de experiencias que me contó. Es una persona más muy, muy cabal, ¿no?, con mucha profundidad, mucha experiencia de vida, pero me contó también una experiencia que, siendo además hijo de un imán, pues tiene, yo creo, que un valor también más interesante, y es que él mismo, cuando tenía 8 o 9 años, fue objeto de una posesión diabólica, que también él nos narró. Yo he visto diablos. Yo lo he visto. Sí. Diablos cada a 5 de la tarde, de la día, viene a hacer la espectáculo. Pero la piedra, sí, como la piedra de la vaca. Ah, sí, como las pezuñas de la vaca, ¿no? Los pies. Como la vaca. Como la vaca. Como la piedra de la vaca. Uh-huh. Aquí la, no lo he visto. Las manos no las viste, ¿no? No, tienes la mano, pero como este, pero no lo he visto aquí como... ¿Cómo eran las manos? Aquí no lo he visto. La cara tampoco lo veías, claro. No, yo lo he visto solo, tienes la cabeza y tienes la cara como la gente, pero este... ¿Las orejas? Sí, como este. Las orejas puntiagudas, ¿no? Ah. En puntas y... Ah. Vale. Ah. Y luego tenía cola, ¿no? La esto, cola. Sí, como la vaca. ¿Y te decía algo? Es la descripción que hace del demonio, me has enseñado el dibujo anteriormente que te habían hecho, pero son descripciones que son perfectamente compatibles con las que existen aquí. Es como si existiera un hilo cultural, que independientemente de que sean religiones distintas, hay algo que une. Y la representación gráfica no es tan distinta a la que podemos hacer nosotros de un ser demoníaco, ¿no? Claro, porque además el cristianismo ha ido desarrollando una idea del demonio por acumulación de monstruos, ¿no?, de partes monstruosas, cogiendo lo más extraño, ¿no?, lo que genera más aberración en distintos animales, ¿no?, pues las alas de murciélago, ¿no?, las pezuñas de tal, las garras de otro animal, todo eso por acumulación se va generando esa figura del demonio. Él revisó el dibujo de lo que veía y me parece muy interesante un detalle que narra, que yo siempre, además, cuando entrevisto a una persona que ha sido supuestamente abducida o tenido tenido un visitante de dormitorio o ha tenido cualquier otro tipo de experiencia de que se le aparezca una figura, es preguntarle si ve la silueta al completo, sobre todo en las extremidades. Porque resulta que está contemplado dentro de lo que es el campo de la psicología que cuando tú tienes una determinada ilusión de algún tipo, incluso cuando estás en un estado producto de las drogas o del consumo de alcohol, tú las figuras de una figura, una silueta humana, no la ves completa. Suelen fallar las extremidades. Y él insiste en ese aspecto. Era capaz de describirme todo lo demás. Sí que, por ejemplo, las pezuñas las veías claras, pero las manos, por ejemplo, no. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante. Pero había una cuestión también más de cómo tuvo ese combate interior este sheriff, y era que él intentaba comentarle a su padre que veía al diablo a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando llegaba el momento de la oración, ¿no? Que además le hacía un ruido enorme, que él trata ahí de recrear ese ruido, esas voces que escuchaba, y resulta que no podía decirle. El diablo le impedía comunicarle, ¿no?, que estaba ahí, a su padre. Pero el padre empezó a darse cuenta del comportamiento extraño de su hijo. Veía que no quería comer, que no quería beber, que no participaba en la oración, que además tenía problemas también con el sueño, no tenía trastornos a la hora de dormir. Y entonces él decide hacer un determinado ritual, el padre, para sacarle ese demonio del cuerpo. Y lo que hace es escribir una serie de azoras del Corán, las escribe en un texto, y sobre ese texto derrama agua, y el agua la recoge en un recipiente. El agua recogida de ese recipiente se la da a beber a Sheriff, y automáticamente Sheriff ya queda libre del demonio, recupera otra vez la conciencia, ¿no? Es decir, se impregna el agua de ese texto sagrado y es lo que provoca la curación. Manuel, a mí me parece un tema delicioso, porque en Occidente no somos muy conscientes de toda la casuística que hay en el mundo árabe relacionada con todos los fenómenos que aquí denominamos fenómenos paranormales, pero que a través del filtro del Islam allí se identifican con el mundo de los genios y con distintos tipos de manifestaciones. Y yo he recogido casos en Egipto, en Mauritania, deliciosos, de apariciones, fotografías paranormales, filmaciones en vídeo de lo que nosotros aquí definiríamos como ovnis o como apariciones o como todo este tipo de clasificaciones que hacemos, pero que allí tienen otra interpretación, y los fenómenos realmente son los mismos. O sea, yo creo que es un ejemplo delicioso de cómo no hay más diferencias entre los seres humanos que las que nosotros ponemos, porque las descripciones de los fenómenos son las mismas, y la parte de la picaresca, de la estafa. O sea, eso que él estaba contando de esos centros donde convergen los poseídos, que no se diferenciarán mucho de lo que puede pasar aquí en el Escorial o puede pasar en los centros de peregrinación de exorcismos colectivos como fue Balma o como es el Corpiño en Pontevedra. Solo cambia el contexto sociológico, ¿no? El contexto cultural. Y en el caso del Islam incluso hay tanta pluralidad como existe dentro del cristianismo, porque cuando cruzas, cuando pasas a Mauritania, en Mauritania todavía existe un islam muy puro, pero cuando cruzas el río Senegal y entras en Senegal, donde la figura del marabú, por ejemplo, o del sheikh, tiene una componente mucho más animista, mucho más cercana a la raíz africana, ahí ya te encuentras con un tipo de posesiones, de fenómenos relativos a los jinas, mucho más espectacular y además tremendamente asentado en la sociedad. La cantidad de exorcismos y de fenómenos que se dan a partir de Senegal son sorprendentes, y se pueden ver incluso en YouTube. Tú puedes buscar exorcismo musulmán, exorcismo islámico, y existen tantas grabaciones de exorcismos en el Islam o en el judaísmo incluso, como podemos encontrar en el caso del cristianismo, viendo además que la manifestación de los demonios musulmanes no es tan distinta a la de los demonios cristianos. O sea, los pataleos, la xenoglosia, el don de lenguas, los exabruptos, son muy parecidos, lo que nos lleva a una conclusión. O bien se trata de los mismos demonios que no entienden de religiones, o a lo mejor el origen de esos fenómenos no tiene tanto que ver con demonios como con cosas más cercanas. En el caso, además, de la turista que me comentaba Sheriff, ocurre exactamente lo mismo, lo que tú indicas. Es decir, cuando ella tiene un momento de agitación y ya se enfrenta a este hombre de la mezquita, ella empieza a saltar, literalmente me dice Sheriff que como un mono, pero en ningún momento es capaz de entrar en contacto con el hombre de la mezquita ni de agredirle, porque según me decía Sherif, había como una especie de barrera invisible que se lo impedía. Entonces todo esto iba confirmando, ¿no?, el carácter de que se estaban enfrentando ante una fuerza sobrenatural de origen, bueno, pues malévolo. ¿Y los síntomas que tenía ella, la turista, que, para que identificaran que estaba poseída, aparte de pegar saltos cuando le intentaron hacer el exorcismo, cuáles eran? En principio, lo que me comenta era que se empezó a sentir mal, empezó a tener una serie de dolores de cabeza, pero también a dar gritos, un comportamiento así como muy nervioso, y es el guía el que decide, cuando ve que eso se va prolongando en el tiempo, el que decide, bueno, pues ponerse en contacto con el hombre de la mezquita, porque también, bueno, daba la casualidad de que el itinerario de ese tour turístico estaba muy cerca, ¿no?, muy próximo a donde residía este hombre. En la revista Enigmas de este mes, que ya está en los kioscos, el nuevo número, el director Lorenzo Fernández forma parte aquí de nuestra tertulia. Uno de los temas que presentáis en la revista Enigmas a Lorenzo tiene que ver con un suceso, es un clásico del misterio. Un clásico del misterio que pensábamos que iba a permanecer inamovible y sin respuesta. Ocurrió en 1945, ¿no es así? En La Roya, un fuego de procedencia desconocida, pero se han conocido nuevos datos, los publicáis en las revistas, nos los cuentas tú ahora, que dan una nueva dimensión a este suceso, pero en realidad no deja de ser algo así como un poltergeist de fuego y que afecta a toda una localidad, ¿no? Está claro, vamos a ver, yo parto de la idea de que esto no deja de ser una hipótesis más, simplemente porque no se ha demostrado ni se va a poder demostrar, básicamente por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Pero bueno, y salvo que salga algún informe, pero lo cierto es que como nueva investigación a mí me ha parecido, pues como decía Manuel con respecto a este tema de los dinas, que también a mí me toca muy de cerca, es un tema que me gusta mucho, pues esto también es una investigación realmente deliciosa, ¿no? Porque en este caso Carlos Montero Rocher, que es uno de los reporteros que tenemos en Enigmas, ha estado indagando durante muchísimos años, ¿no?, para intentar determinar qué fue lo que ocurrió en aquel año de 1945, y lo que se ha encontrado, bueno, pues yo no sé si calificarlo de reportaje estrella este mes en la revista Enigmas, pero casi casi, ¿no?, porque es de esos que nos gustaría publicar prácticamente todos los meses, ¿no? Por recapitular un poquitín, yo me imagino que la mayoría de nuestros oyentes saben perfectamente de qué estamos hablando, pero bueno, por recapitular un poquitín, hay que decir que en el año 1945 se empiezan a producir una serie de combustiones espontáneas muy extrañas en el desierto de los Filabres, en La Roya. Quien haya ido allí en agosto seguramente será consciente de que allí se puede llegar a combustionar simplemente por la temperatura que hay en el ambiente, ¿no? Pero en este caso no, en este caso estamos hablando de algo todavía más extraño, ¿no? Porque incluso además con una protagonista, María Martínez Martínez, que desde que se empezaron a producir estos fuegos pasaría a ser conocida como la niña de los fuegos, simplemente porque alrededor suyo no solo se manifestaban estas combustiones, sino que incluso, digamos que si realmente, como se quiso explicar posteriormente, todo se correspondía a una suerte de maldición, si se cebó especialmente con una familia, fue con la de María Martínez Martínez, porque prácticamente todos sus miembros se acabaron suicidando. Bueno, yendo a este asunto, hay que decir que en ese verano de 1945 la gente estaba absolutamente alborotada en La Roya, las campanas de la iglesia no paraban de repiquetear constantemente, avisando de que en uno de los cortijos cercanos a esta población se estaba produciendo algún fuego de estos sobrenaturales, ¿no? Hay que decir que el primero de los incendios inexplicables tuvo lugar en el conocido como cortijo Pitango, donde la joven María Martínez Martínez, pues prácticamente aterrada, observó cómo su ropa empezaba a arder de una forma antinatural, prácticamente como si una mano invisible estuviera prendiendo con la llama esta ropa. Bueno, pues poco después, en este caso ya no en el cortijo Pitango, sino en el cortijo Franco, muy cerca, también empezaron a arder varios capazos y montones de trigo verde, como os digo, de una forma absolutamente sobrenatural. Hay que decir que estos fuegos se fueron extendiendo con una rapidez inusitada, pues casi me atrevería a decir que a la misma velocidad que el miedo, ¿no?, de la gente de la comarca, que veían como aquello, pues para ellos no era ni más ni menos que cosa del mismísimo diablo. Bueno, pues de esta forma los afectados avisaron a los guardias civiles del puesto de Macael. Tardaron varios días en llegar a La Roya, llegaron a caballo, y al frente de ellos iba el cabo Santos. Bueno, pues el propio cabo Santos, que era un hombre bastante escéptico, no tardó en comprobar que allí ocurría algo, y además algo extraño. Hay que decir que al llegar al cortijo Pitango, tras hacer una primera revisión, atender a los estragos que habían causado los fuegos, pues ante ellos mismos un bote de lentejas, un bote de cristal, empezó a emitir una serie de chispazos ciertamente extraños y comenzó a arder ante la mirada, pues yo me imagino que no solo de sorpresa, sino que incluso de miedo de este guardia civil. Bueno, pues esta escena, según dijeron por aquel entonces tanto el diario Ya, el ABC o el diario Arriba, que bueno, ofrecieron suculentas crónicas en las que mostraban prácticamente día a día lo que estaba ocurriendo en esta región de Almería, se llegaron a reproducir en las siguientes semanas hasta en un total de más de 300 ocasiones, que es una auténtica barbaridad, y no había explicación ninguna para lo que allí ocurría. Bueno, pues en mitad de esta psicosis, hasta allí, hasta La Roya, llegó el doctor López Azcona, que era pertenecía al Instituto Geofísico y Minero, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y también uno de los meteorólogos más conocidos, científico más conocidos de aquella época, que era el señor Román Samaniegos. Bueno, pues el objetivo, lógicamente, era intentar descubrir una causa física para estos incendios. Y entonces llegaron las hipótesis, ¿no? Por un lado se habló de un producto altamente incendiario que podría estar flotando en el aire. Lo que pasa es que jamás se encontraron restos del mismo. Por lo tanto, esta hipótesis tuvo que ser descartada. También se dijo que se podía tratar de bolsas de gas, ¿no? Bolsas de gas que se encontraban en esta zona. Pero lo cierto es que no se encontró ni una de estas bolsas de gas que pudieran provocar esos incendios. Y en último lugar, incluso se llegó a afirmar que podría tratarse de la acción directa de las cenizas que expulsaba a la atmósfera el volcán Etna, que por aquel entonces parece ser que estaba haciendo de las suyas. Bueno, esta fue la explicación más plausible dentro de todo el marasmo de explicaciones que se llegaron a ofrecer, ¿no? Porque incluso se hablaba de que en la época de la Inquisición, en este lugar, en este desierto terrible, pues se quemó a un moro, le llamaban el moro Jamá. Este parece ser que antes de morir quemado en la hoguera, pues juró venganza de la misma forma en la que él había fallecido, ¿no? Es decir, voy a volver del más allá y os voy a quemar las casas, los enseres, todo lo que pille, ¿no? Y bueno, pues había quien recordaba, a falta de más explicaciones, aquella maldición que parecía cebarse sobre la gente que veía cómo esos fuegos se creaban. Hay que decir que poco después, por ejemplo, el teniente Antonio Arribas vio también cómo ardía su capa en el cortijo Pitango. José Cubillo, que también era un hombre que fue enviado por el Ministerio de la Gobernación, colocó sus aparatitos, ¿no?, para intentar dilucidar qué pasaba allí, era científico, y vio cómo sus aparatitos de repente empezaban a arder. Es decir, aquello quedó prácticamente sumido en lo que decimos siempre, ¿no?, en ese denso manto de silencio cuando no hay explicación, ¿no? Porque lo cierto es que nunca se supo qué fue lo que provocó aquellos fuegos, al menos hasta ahora. ¿Y lo que se ha averiguado ahora sobre esos fuegos? Pues lo que se ha averiguado ahora, como... Mira, yo parto de la idea, después de leer este reportaje, parto de la idea de que si hay guionistas escuchándonos en este momento, por favor que utilicen esta historia para una película, porque es verdaderamente fantástica. La idea que se baraja parte de la investigación que, como os decía, ha hecho Carlos Montero Roche, que se mueve muy bien en archivos, y especialmente en esos diarios que se publicaban, especialmente en México, por parte de los exiliados comunistas, ¿no? Estamos en el año 1945, régimen de Franco, hay determinada gente que evidentemente pues no pueden pisar en nuestro país, y allí se empiezan a editar periódicos como, por ejemplo, España Popular o el periódico Imperio. En estos periódicos, siempre aludiendo a una información fidedigna que procede de Francia, ya se empieza a hacer referencia, en primer lugar, pues de las broncas que le están echando al régimen franquista, simplemente porque solo en España, por aquel entonces, ya campaban a sus anchas más de 100.000 nazis, ¿no?, con total libertad. Incluso se hablaba de 270 miembros de la Gestapo, ¿no?, que estaban, bueno, pues haciendo de las suyas en nuestro país, con total impunidad y sin que nadie les dijera absolutamente nada. Bueno, y pues, con cierto permiso, porque había muchos agentes de la Gestapo en España controlando el mercado de wolframio, que era el mineral que se obtenía en nuestro país y que necesitaban mucho los nazis para su ejército, ¿no? Claro, y también el uranio, que también se sacaba de España. Y aquí es donde podemos, en Andújar, tienes una montañita de uranio que fue tapada hace unos años y que todavía hoy provoca muchas polémicas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que por aquel entonces, lo que se baraja en esta historia, que es verdaderamente fascinante, es que en un momento determinado el ejército aliado destruye los laboratorios en los que el ejército nazi está experimentando, los científicos nazis están experimentando con este tipo de arma nuclear, ¿no?, de arma atómica, concretamente los que tenían Noruega y en Alemania. Son destruidos y evidentemente las investigaciones tienen que continuar. ¿Qué es lo que se baraja? Pues bueno, pues con el contubernio, siempre el apoyo no solo del régimen franquista, sino incluso del gobierno colaboracionista de Vichy, consiguen atravesar la frontera por Andorra, por esos puntos en los que pueden pasar desapercibido, porque claro, estamos hablando de desplazar no solo a un grupo de científicos, sino a un auténtico laboratorio gigantesco por una Europa en guerra. O sea, imaginad cómo demonios hacemos para que eso pase desapercibido. Pues ¿sabéis cómo lo hicieron? Ahí están las crónicas fantásticas que yo invito a nuestros oyentes a que las lean porque son deliciosas, tanto en Imperio como en España Popular, las que hemos reflejado en la revista Enigmas, lo hicieron camuflados como si fueran un circo. Es extraordinario, es decir, pasaron desapercibidos como si fueran un circo, siempre entendiendo que esta historia pudo ocurrir, te dicen que el primer lugar donde se asientan son unos determinados montes que rodean la ciudad de Toledo. Ahí intentan conseguir pues los minerales necesarios para continuar con sus experimentaciones, pero se dan cuenta de que en el sur, concretamente en unas minas de Córdoba y de Almería, podrían encontrar aquello que están buscando. Bueno, pues parece ser que el lugar en el que finalmente se asientan sería esta comarca de los Filabres. Y aquí es donde entramos a barajar esa otra posibilidad, ¿no? Porque justo en el momento en el que el diario Imperio y el diario España Popular reflejan que hay nazis trabajando, colaborando, con la colaboración del gobierno franquista para crear ese arma nuclear, es cuando comienzan los fuegos de la Roya. Justo en ese mismo instante. Pero es que posteriormente a esto, es decir, prácticamente un mes después, se empiezan a reproducir unos fuegos muy similares en Málaga y en Córdoba. Posteriormente, apenas 6 meses después, esos fuegos ya pasan más hacia el centro peninsular, concretamente a Toledo. Es decir, por donde ha ido pasando esa comitiva, ese circo que, como os digo, va camuflado, va con sus carteles anunciando las ciudades en las que va a parar, pues parece ser que ahí, haciendo ese seguimiento, te das cuenta de que en esos lugares se producen esos fuegos extraños. ¿Está detrás de esto la causa de los fuegos de la Roya? Pues sinceramente, no lo sabemos, porque además aquí en contra de esta posibilidad habría pues muchos argumentos, ¿no? Por ejemplo, que claro, si la guerra, la Segunda Guerra Mundial termina en el mes de junio o julio del año 1945, ¿qué sentido tiene que en septiembre, octubre, noviembre, en España, en ese mismo año, se estén realizando este tipo de pruebas? Pero muchos salvo nazis que, se asentaron después del final de la Segunda Guerra Mundial, se asentaron en nuestro país. Ahí está el caso de Scarface, de Scorseni. De otro Scorseni, por ejemplo, que es quizás más conocido, que incluso quería crear un ejército nazi. Y es que aquí había mucho loco, aquí había mucho loco convencido de que podían volver a saltar de nuevo iniciar el Cuarto Reich, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ahí sí se podría validar esa posibilidad. A mí me parece de verdad una historia absolutamente fantástica, porque no sé si explica uno de los sucesos clásicos más extraños, ¿no?, de los ocurridos en la fenomenología, en la larga historia de la fenomenología paranormal en nuestro país, pero sin lugar a dudas, si fue así, vuelvo a repetir, solo por la historia que hay detrás, señores, hagan una película que merece la pena. Es una conexión verdaderamente curiosa y llamativa, que haya por donde pasar el circo, con estos nazis camuflados como los, bueno, pues unos miembros de un circo, pasaran esas cosas, ¿no? Hombre, hay una cuestión, y es que por lo menos en el caso de la Roya sí que contamos con un estudio científico muy profundo. Eso sí, cierto. Habría que mirar, por ejemplo, si se tomaron medidas de radiactividad, mediciones de radiactividad, que eso ya indicaría si realmente estamos ante el posible uso de energía nuclear o no, que yo lo desconozco, habría que revisar ese estudio. Y luego veo dos posibilidades. Una, puede ser que estemos ante pura propaganda, es decir, estamos hablando de que la fuente, evidentemente, es el diario de unos exiliados, y en aquel momento interesaba que la península ibérica, bueno, sobre todo España, ¿no?, que estuviera muy mal vista por parte de los aliados, y si encima se le podía conectar con el tema nuclear, que acaba de estallarse la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, pues mucho mucho peor, ¿no?, para el propio régimen dictatorial de Franco, porque además parecía que era inminente que iba a haber una invasión. Los republicanos que estaban en el exilio pensaban que efectivamente, una vez que había caído el nazismo, que había caído Italia, iban a ser, naturalmente, también iba a caer el fascismo español. Y de hecho, si os dais cuenta, bueno, pues en el Pirineo español, en las zonas de paso, hay un montón de nidos de ametralladora, de búnkers, que responden también a la autodefensa que hizo el régimen franquista para esa previsible o inminente invasión que ellos también juzgaban como inmediata. Pero también eso mismo podría servir para explicar esto. Es decir, el propio régimen franquista pudo alentar la investigación de esta energía nuclear, ¿no?, en manos de científicos nazis que estaban aquí metidos, para prepararse para esa autodefensa. De tal manera que era una baza muy importante el decir, ojo que nosotros tenemos esta bomba, si nos vais a invadir, a lo mejor conviene que parlamentemos de otra manera, que luego al final, a raíz precisamente de lo que fue todo el tema del bloque de la Guerra Fría, es lo que salió adelante, porque luego fue cuando Eisenhower negoció con Franco y al final quedó todo dentro de esa política, ¿no?, de bloques, ¿no? O sea que bueno, las dos posibilidades, ¿no?, podrían explicar eso, ¿no? El hecho de que la Roya sea un experimento militar secreto, que es una nueva cosa que no sabía, yo creo que se había interpretado hasta ahora, ¿no? Desde luego, muy interesante. Bueno, pues la historia, la que nos ha contado Lorenzo, también está en la revista Enigmas. Es una nueva hipótesis para tener muy en cuenta. Por cierto, sí, quería comentar que mira lo que dice Samo, dice, los guionistas que estamos despiertos pensamos que la producción se nos escapa del presupuesto. Y te quería decir, la coartada la hacían completa, cuando iban con el circo llegaban a parar y la gente quería actuación, o solamente pasaban por el lugar y no había ningún tipo mira, de... Esa parte te la voy a dejar para que la leas en la revista. Hoy lo que son deliciosas, Juanjo, son las... Bueno, pues las formulaciones que ha hecho sobre cómo va a ser el futuro de las neurociencias, de la investigación en relación con las neurociencias y sus aplicaciones, uno de los científicos que aquí más nos gusta, que es uno de los teóricos de la teoría de cuerdas, de los universos paralelos, Michio Kaku. Pues sí, Michio Kaku acaba de... Bueno, le han hecho una entrevista en el Daily Mail. Y además, bueno, como él siempre tiene ese punto de mente científica, pero también desafiante, no fronteriza, a mí me gusta mucho, porque además, no solamente por los hallazgos que podamos encontrar o por los hallazgos que él nos anticipa, sino porque además nos coloca, que es la parte que a mí siempre me ha gustado del género de ciencia ficción, por ejemplo, en determinados dilemas, ¿no? Dilemas morales, dilemas éticos. Eso es quizás lo que más me gusta. Y él ha estado hablando de algo que podríamos resumir como el cerebro que viene, porque ha avanzado mucho la neurociencia y, bueno, él apunta a una serie de posibilidades que pueden ser o muy inquietantes o no, o a lo mejor, bueno, son muy satisfactorias. Por ejemplo, el artículo arranca, ¿no?, esta entrevista arranca con una idea que él denomina el implante de memoria vacacional. Esto es algo así como que, bueno, llegará un momento en que tengamos un conocimiento tan profundo de lo que es nuestro cerebro, de lo que él denomina el conectoma, que sería todo el mapa de nuestras conexiones neuronales, que prácticamente sería algo así como ahora mismo somos capaces de manipular un disco duro. Sabemos perfectamente dónde se almacena la memoria, cómo extraerla, cómo copiarla, ¿no?, cómo reemplazarla. Bueno, pues él lo que plantea es que en un momento dado, cuando nosotros tengamos a lo mejor un estrés posvacacional o a lo mejor ni siquiera hemos podido disfrutar de unas vacaciones, pues que se nos implanten los recuerdos de las vacaciones de otra persona. Y de tal manera así podemos saborear, ¿no?, tener esos momentos que decía también Manuel tan deliciosos, ¿no?, volver otra vez a recrearlos en nuestra mente sin necesidad de habernos gastado ni un duro en irnos al Caribe ni nada por el estilo. Y se puede elegir incluso, pues quiero el recuerdo de alguien que haya viajado a Jamaica, o alguien que haya estado en Salou, o el recuerdo de alguien que haya estado en Cancún. Lo que quieras. Y de lo que nos podríamos enterar, ¿no? Y con quien quieras, imagínate. No, eso está muy bien. Lo malo es que las diferentes empresas digan, pues ya tenemos el sistema, la gente no se va. Claro, no se va de vacaciones. Ya lo implanto. Pero al final, en vez de gastarte el dinero en Cancún, te lo gastas en la clínica de implantación de recuerdos, no sé yo qué mejor. No, la verdad. Pero también genera un dilema. Es terrible. A mí no me genera una pena. No, pero un dilema también, por ejemplo, en la medida en que también alguien te puede implantar, y él lo menciona, un crimen. Y hacerte culpable de un delito que no has cometido realmente, claro. Y que lo vivas como propio. Entonces, bueno, eso también significa que en el momento en que empecemos a gestionar la memoria de esta manera, como si fuera un disco duro, en el cual, como si fuera un pendrive donde nosotros almacenamos la información, nos la vamos intercambiando entre sujetos, evidentemente ahí hay un tema de responsabilidad, hay un tema de moral que habrá que también corregir. Y es quizás uno de los desafíos más importantes, ¿no? Esa nueva moralidad del siglo XXI, ante este nuevo desarrollo tecnológico que no sabemos muy bien cómo gestionarlos. Pero plantea luego también otros avances que yo también los veo. Él incluso dice que a finales de este siglo seguramente los tengamos ya, si no antes, y él habla de la telepatía sobre materiales programables, que esto es algo que en algunas cuestiones ya se está realizando. Es decir, tú por ejemplo entras a tu casa y simplemente con el pensamiento empiezas a activar la calefacción, empiezas a encender el televisor, poner un determinado canal, abrir un determinado correo en una pantalla que tengas en la pared para responder a ese email, etcétera, etcétera. Es decir, simplemente con órdenes mentales interactúas con el entorno, ¿no? Un entorno que está programado y que tu cerebro sería una especie de periférico más dentro de lo que sería todo ese contexto tecnológico. A través de esas órdenes mentales, bueno, pues vas poniendo toda la habitación, o sería un entorno domótico completo, pero que no manipulas a través de las manos. De hecho, él dice que poco a poco, en la medida que esta tecnología, de esta especie de telepatía, ¿no?, a través de este gadget que nosotros tendríamos ahí interconectado con nuestro cerebro, pues va a hacer que poco a poco desaparezca el ratón del ordenador, porque directamente será a través de estas órdenes mentales, a lo mejor al principio a través de algo mucho más bruto, ¿no?, como puede ser una especie de casco, pero bueno, poco a poco será haciendo algo un poquito más pequeño, ¿no? Pero bueno, eso él lo plantea. Y él dice que, claro, eso puede llevarnos a una situación. Él habla también de un concepto que es, bueno, que es también interesante, que son los cátomos, que también podrían estar muy relacionados con esto. Los cátomos es una materia que se denomina programable. Es una especie de, bueno, que se está trabajando, además se está trabajando, por lo que he estado mirando, porque él no lo menciona, pero he estado mirando que haya determinadas empresas y universidades, como por ejemplo la empresa Intel con una universidad británica, están trabajando en estos cátomos, que consisten en ser unos materiales que son capaces de cambiar de forma, pero que cambian de forma a un nivel molecular. De tal manera que la idea es, por ejemplo, en un informe que he estado leyendo, que en un momento dado tú tienes un móvil, pero quieres que sea como un móvil, efectivamente, y sea pequeño para poderlo meter en el bolsillo, pero cuando te interese que el teclado salga, pues se transforma en un teclado, se transforma en una tablet. Es decir, va cambiando la forma pero ya digo a un nivel atómico. Es con este tipo de, que casi se ve una especie como de transformer, ¿no? Bueno, pues este tipo de objetos ya se está investigando para poderlos hacer y te puede llevar la situación de que tú, por ejemplo, estés utilizando un medio de comunicación online como una especie de Skype y el objeto adopte la forma del interlocutor que tienes al lado. Entonces directamente en 3D adoptaría ese perfil. Bueno, pues ese tipo de ideas son los con las que están trabajando y esto a su vez se haría a través de órdenes mentales. Y claro, él lo que dice es, ¿qué pasaría entonces con la educación? Porque también si nosotros podemos implantar memoria, podemos implantar conocimiento. Podemos hacer que un médico directamente, igual que nosotros ahora, pues introducimos una memoria SD en un equipo, pues podemos poner todas las normas, ¿no?, los procedimientos que tenga que hacer de una determinada disciplina médica. Pero él dice que claro, que eso no es suficiente, porque aunque a ti te enseñan, por ejemplo, las reglas del ajedrez, eso no significa que tú sepas jugar al ajedrez, ¿no? Claro. Es decir, la educación tendrá que orientarse hacia las destrezas, pero no hacia esa faceta, que ahora quizás es la más importante, que es hacia la memoria. La mayor parte del tiempo en educación no la pasamos memorizando cosas. Bueno, pues prescindiremos quizás de eso y nos dedicaremos a cómo utilizar o sacarle un rendimiento mejor a esa memoria. No, de todas formas, con el tema de la memoria, cada vez más en todos los sistemas educativos te están diciendo que está obsoleto. Que sí. Lo que tienen que hacer es, pues eso, hacer que la gente incluso maneje haga Google, proyectos. Maneje Google. Sí, ¿no? Que reflexione más, que piense más, que no sea pues eso lo típico de leerte la cartilla como un papagayo que luego no te acuerdas de nada. Bueno, pues eso sí, pero, toda la vida. O sea, toda la vida. Sí, sí, pero cada vez hay más estudios vez, y dicen que no. Cada vez es mejor eso y en cierto modo sí, pero me parece Google, a mí que el día a día al que se enfrentan los profesores en los institutos, y tal, bueno, no sé yo si se plantean ya. Hay un periodo de reflexión, ¿eh? O no hay mucho margen para la reflexión. Hay una idea también interesante, ya muy, muy rápido comento, que es, por ejemplo, para los enfermos de Alzheimer. La posibilidad de que tú, cuando estés sin esa enfermedad, almacenes tus recuerdos en una memoria y esa memoria te la implanten cuando empiezas a tener los síntomas de la enfermedad, de la manera que recuperarás tus propios recuerdos, ¿no? O sea que, yo digo que, bueno, planteo una serie de contextos muy interesantes, porque ya digo, son muy desafiantes, ¿no? Y que, bueno, dan bastante que pensar. Bueno, pues a propósito de esto que has comentado, enseguida han aparecido varios mensajes en el Twitter que recuerdan películas como Minority Report, como Desafío Total, como Matrix. Evidentemente enseguida pensamos en eso y en los recuerdos, en vivir en cierto modo, en que nos implanten los recuerdos o las vivencias de otro, en vivir en cierto modo la vida de otros. Por ejemplo, Ray Halloween dice que quiere ser Billy Bob Thornton cuando estaba casado con Angelina Jolie, y yo quiero ser Francesco Carocini, que es el fotógrafo de Vogue. Y no por lo que fotografía, sino porque es la pareja de Lana del Rey, ¿no? Ah, pensaba que solo que te conformabas con mirar. No. Vale. Lorenzo Fernández. Dime, Bruno. ¿Por qué me pegas una patada? Nada, por nada. Ah, vale. Cosas mías. Silvia, hablando, ha mencionado muchos de esos avances que tienen que ver con la neurociencia, que son cosas que se están desarrollando en la actualidad. Hay también, en este mismo sentido, en este mismo campo, algo también parece muy futurista, pero no sabemos si es real, pues lo que anuncia este nuevo Frankenstein. Porque si nos ponemos a echar la vista años atrás, pues que trasplantaran una mano o que trasplantaran el rostro, pues era algo prácticamente imposible de creer. Y bueno, claro, ahora este italiano neurocirujano, que es director del grupo de neuromodulación avanzada de Turín, que se llama Sergio Canavero, pues dice que en 2 años... él es capaz de hacer un trasplante de cuerpo entero, o en otros medios te dicen hacer un trasplante de cabeza. ¿Y por qué lo dice? Pues porque dice que lleva 30 años investigando sobre ello y que toda la gente que polemiza con que es prácticamente inviable e imposible conectar la médula espinal y esas conexiones nerviosas a la cabeza, pues que él tiene un sistema para poder solventar este problema. ¿Qué pasa? Pues que claro que hay muchísimas personas pues que sufren tetraplegia, que sufren cáncer, distrofia muscular u otras enfermedades terminales o degenerativas, que están muy expectantes a que este tipo de intervenciones pues se lleven a cabo. ¿Qué es lo que dicen incluso muchos médicos españoles que han puesto, vamos, la voz de alarma ante estas declaraciones de este neurocirujano? Pues que es inviable, porque si realmente esto que él dice, que se puede conectar la médula espinal o ciertas partes que están seccionadas, que ya se estaría aplicando, que directamente pues a las personas que ya tienen esos problemas pues ya tendrían esa solución. Él dice que para solucionar este problema lo que tiene es una cosa que se llama el polietilenglicol, o PEG, mejor lo vamos a llamar PEG, que es un polímero que actúa como adhesivo y es lo que logra conectar, según él, estas partes seccionadas de la médula espinal. El proceso de la intervención, que sería bastante costosa, porque son 10 millones de euros si consigue llegar a cabo este proyecto que él tiene, 10 millones de euros de financiación, necesitaría un equipo de 150 personas, un lugar, por supuesto, donde realizarla, con todos los mecanismos, los quirófanos y toda la tecnología a su disposición, y que la intervención duraría 36 horas. Si consiguiera esto, el paciente, además, tendría que estar con una máquina virtual 3 meses antes de la operación, viéndose su cabeza con un cuerpo similar al que se supone que le podrían poner para que no tuviera rechazo psicológico. Después, además, el cuerpo elegido tendría, que iba a ser trasplantado, tendría que estar a baja temperatura para evitar que las células murieran durante el periodo en que no reciben oxígeno. Luego se aplicaría un corte súper limpio para separar la cabeza del cuerpo y que la médula sufriera lo mínimo posible. Entonces es cuando utiliza el mágico PEG, que actúa como adhesivo uniendo esa médula espinal y todas las conexiones nerviosas a la cabeza del paciente. Después de todo esto, se supone que el paciente tiene que estar en coma 4 semanas, inmovilizado. Al despertar, sí ya podría tener movilidad, tendría que, claro, tener un tiempo de fisioterapia intensa para recuperar toda su musculación, movimientos, tendría sus mismos recuerdos, tendría su propia voz, en ese aspecto no cambiaría absolutamente nada. Este tipo de trasplante tiene un nombre técnico que se llama cefalosomático. Y bueno, pues esta persona, el Sergio, el neurocirujano italiano, lo que quiere también, pues eso es, prolongar la vida de las personas que están terminales, según sus teorías, y si tiene éxito. Tiene ya lista de espera de 50 personas, tiene gente que también pues tiene bastante dinero y que está enferma y que quiere financiarlo. Y bueno, pues los médicos españoles como Rafael Matesanz o Adolfo Martínez del Hospital Ramón y Cajal pues están indignados porque dicen que los nervios lesionados no tienen la facultad de crecer, que no se regeneran y que lo que está diciendo este señor que es un delirio y una broma de mal gusto. De todas formas, esta persona va a presentar en junio la conferencia anual de Academia Americana de Neurocirujanos y Neurológicos y Ortopédicos de Annapolis en Maryland, Estados Unidos, todo su proyecto. Y ya veremos, a ver si consigue esa financiación, va a crear un crowdfunding, ha escrito un libro, también va a dar los derechos de autor de ese libro. Que lo que hemos dicho antes, que lo del el trasplante de rostro y de manos y de algunas partes, pues antes era una cosa prácticamente de ciencia ficción. Que consiga hacer trasplante de cabeza o trasplante de cuerpo, pues a lo mejor, pero de verdad, la verdad es que yo lo veo muy muy complicado. De aquí a un futuro, no lo sé, pero en 2 años. Hombre, aquí Canavero lleva ya muchos años con este tema, sacando esta noticia bueno, para un poco conseguir así atraer la atención de la gente y sobre todo financiación, pero él también está trabajando y ha estado haciendo muchas charlas en Italia y en parte de Europa, acompañado de un psiquiatra o también de un, por ejemplo, de abogados, porque él teme que el principal problema no sea el rechazo biológico de esa cabeza, ¿no?, al hacer ese trasplante, o de cuerpo, de cabeza, según se mire, sino el problema del rechazo social, o si estamos psicológicamente preparados para enfrentarnos a este tipo de cosas, ¿no? Manuel Carballal, Juan José Sánchez Zorro, Lorenzo Fernández. Adiós. Hasta la semana que viene. Misterios, enigmas, fenómenos extraños, todo esto y mucho más ha habido en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Ahora sí que es tiempo de ponernos al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablaros de un libro que fue recientemente un éxito internacional, un auténtico bestseller. Estoy bien, así se titulaba el libro que nos estuvo presentando también aquí en nuestro programa JJ Benítez, Juan José Benítez. Y es que estoy bien era el mensaje que muchas veces, infinidad de veces, casi todas, transmitían desde el más allá los aparecidos. Es un libro lleno de esperanza, esperanza que nos va a transmitir aquí Juan José Benítez. También vamos a recibir a uno de los grandes historiadores de nuestro país, a José Luis Corral. Nos va a hablar del misterio de las catedrales, el misterio del gótico, esos edificios enormes todavía guardan mensajes que hay que descifrar, y los historiadores como José Luis Corral lo están intentando hacer. Una hora más que interesante y apasionante en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y como siempre que estamos con Juan José Benítez, es un gran placer. Juanjo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, vamos a hablar de tu libro, Estoy Bien, pero lo primero es decir a la gente que estoy bien, precisamente acabas de llegar de México con muy mala experiencia, ¿no? Estoy bien a medias, sí, estoy bien, sí. No, porque, bueno, pues la intuición o lo que sea, pues me permitió escapar, ¿no?, del segundo intento de secuestro. Fíjate, ha sido una experiencia muy, muy desagradable, pero afortunadamente estás aquí, todo se ha superado y bueno, pues un país que está atravesando una serie de dificultades y en ellas se ven envueltos muchos españoles que van allí. Claro. Sí, es una lástima, ¿no? Uh-huh. Porque es un país maravilloso. Claro. Y es un desastre, ¿no? Uh-huh. Hay muertos todos los días, no puedes agarrar un taxi en la calle porque no sabes lo que te va a pasar. Y bueno, en este último caso, pues allí, no sé, alguien estaba preparando lo que ya les pasó a los músicos de Zarauz, ¿no? Uh-huh. En octubre del año pasado. A ver, Lorian, sí, bueno. Cuentas en tu libro, en Estoy Bien, precisamente nos has dado una sorpresa que nos anticipaste en la última conversación que tuvimos contigo. Nos anticipaste después de cerrar los micrófonos, que tu próximo trabajo iba a ir sobre la muerte y que estabas trabajando en ello. Y nos hemos dado una sorpresa porque las primeras referencias y los primeros casos son anteriores a que a ti, cuando estabas en la Gaceta Norte, te mandaran a perseguir ovnis. Esto ocurrió en el Heraldo Aragón en el año 68-69, ¿no? Sí, señor. Estás muy bien informado, como siempre. Sí, es anterior al fenómeno OVNI en varios años y anterior a todo. Yo recuerdo, probablemente tú no le conociste porque eres muy joven, pero había en Zaragoza un reportero que se llamaba Miguel París, que era un tipo muy serio, muy... En fin, había sufrido mucho, ¿no? Y en una de las esperas típicas de periodistas me lo contó, no sé por qué, porque era un hombre poco comunicativo. Y a mí me impactó muchísimo. Era la primera vez que yo, creo recordar, la primera vez que yo oía un caso tan impactante. Y bueno, me picó la curiosidad y empecé despacio, empecé a investigar. En silencio, porque salvo Al fin libre, que es una experiencia que yo tuve con mi padre, yo no he publicado nunca nada sobre estas presencias o apariciones o como se quiera llamar, de gente muerta, ¿no? Y bueno, pues al cabo de 46 años me encontré con cientos de casos y la necesidad de sacarlo a la luz, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que es una inyección de oxígeno, es una esperanza extraordinaria. Yo he publicado aquí casi 170 casos, una selección, es una muestra importante, creo yo, y bueno, pues es imposible dudar, es decir, pues dudar, qué sé yo, 10 han podido inventarse el caso, pero los otros 150, pues no lo creo. Y en algunos casos, porque hay determinadas pruebas y evidencias que por lo menos te hacen pensar mucho, ¿no? Se dice que desde el más allá los que se han ido te ayudan, pero es que hay algunos casos son muy evidentes, incluso de una ayuda muy material y muy necesaria en un momento determinado. Sí. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho un caso de una familia que el hijo se mata en un accidente de tráfico con su mujer y sus dos niños pequeños. Y... al cabo casi de un año, esta, una de las hermanas, en su casa, con su familia, con sus niños pequeños también, se acuesta y entonces a las 2, a las 3 de la mañana escucha un silbido muy fuerte que era típico de su hermano y el toque de con los nudillos en la madera de la puerta, que era también un sistema conocido en la familia por parte de este chico, ¿no?, de Orlando. Y entonces se levanta la mujer, sale corriendo escaleras abajo y cuando ya estaba a punto de llegar a la puerta se da cuenta de que su hermano está muerto. Y entonces se queda quieta y en ese momento huele a gas. Entonces estaba toda la casa llena de gas porque había habido un fallo en el horno. Entonces le dio tiempo, corrió a la habitación, sacó a la gente de la casa, abrió las ventanas y no pasó nada, ¿no? Allí no había nadie, por supuesto. Entonces, claro, evidentemente la intencionalidad del hermano, que llevaba casi un año muerto, era sacar de allí o avisar a la familia, ¿no? De esos casos hay bastantes, bastantes, donde hay una, digamos, hay una materialidad, entre comillas. Un auxilio divino casi, ¿no? Sí, entonces, claro, pues, bueno, eso a mí me dejó muy muy perplejo, ¿no? Y el caso de Rusia, de Miguel París, es exactamente igual, es decir, bueno, parecido. Este hombre estaba en el 18 de enero del 42, estaba luchando en el frente ruso y le tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otro bloqueo, ¿no? Entonces me contaba que empezó una ventisca muy fuerte y los rusos empezaron a bombardear la zona. Le cayó una granada muy cerca, le dejó medio ciego y se perdió en la nieve. Y entonces apareció un compañero suyo, de fue mayor, que le dijo, ven conmigo, estás perdido, estaba perdido, ¿no? Y entonces el otro lo reconoció, era Francisco Bacaicoa de Marcos. Y lo llevó, y entonces él decía, bueno, yo medio le veía en la nieve con su ametralladora, sus polainas, las huellas en la nieve, y lo dejó en la posición correcta. Entonces, y le dijo, yo sigo, yo continúo. Entonces, al cabo de unos meses volvieron a herirlo, lo llevaron a un hospital a Miguel, y comentó con los compañeros lo que le había pasado en la nieve. Y entonces le dijeron, es imposible, si Francisco Bacaicoa murió en noviembre del 41, es decir, 70 días antes, con un mortero. Fíjate que viendo tu libro, viendo por ejemplo toda la información que cuentas sobre este caso, que a mí me ha apasionado porque, sabes, personalmente tengo una vinculación muy grande con Zaragoza, yo te conocí en Zaragoza, yo comencé en el mundo profesional un poquito en el mismo sitio en donde entrevistaste a Miguel París, conocí los libros de Juan José Benítez ahí muy cerca. Y una de las cosas que no he contado, entre las muchas que estos días te vienen a la cabeza, ¿no? Me acuerdo cuando entonces existía eso que se llamaba hemerotecas y que tanto hemos aprendido ahí, ahora te metes en internet y buscas esas cosas. Yo me encontré artículos de finales de los años 60, y yo creo que Juan José Benítez de hoy también tiene una herencia de esa época. Y me acuerdo de reencontrarme artículos, y creo que ese tipo de periodismo sigue vigente, ¿no? En ti, un tipo de periodismo que a mí me asombraba. Digo, está buscando fauna y flora aragonesa, y la busca como si estuviera buscando al testigo más importante del mundo. Esa escuela de esos primeros años fueron muy importantes en tu trabajo, ¿no? Sí, muy importantes y muy emotivos. Yo, como dices muy bien, para mí cada artículo, cada reportaje era el último, ¿eh? El primero y el último. Y en cierta ocasión, yo ahora lo veo todo como globalmente, ¿no? Es decir, alguien te está entrenando para otras cosas. Entonces, en aquella ocasión, en Zaragoza, yo no sé cómo, contacto con unos muchachos que están dedicados a la fauna y a la naturaleza, y entonces me entusiasmo porque me llevan a no sé dónde y me enseñan cómo es el apareamiento del cuco, y entonces yo, sorprendidísimo, empiezo de, bueno, pues, y hay que hacer una serie, ¿no? Y entonces, efectivamente, hicimos una serie de reportajes sobre la fauna de Aragón. Yo me lo pasé fantástico y conocí gente, conocí otros ambientes, ¿no? Y es un poco la preparación, ¿no? Luego me pasó algo muy interesante con Adolfo Aragüés, que era uno de los que dirigía aquel grupo y que voy a contar en un futuro próximo en un libro sobre señales, ¿no?, que es en lo que estoy trabajando. Y sobre señales, que tú siempre eres un perseguidor, Eres un investigador a la hora de hacer cualquier artículo, cualquier libro, cualquier reportaje, y como periodista pues vas buscando siempre respuestas. Y entre esas respuestas has estado, yo creo que buscando en este libro un poco esa respuesta hacia la muerte. ¿Tú crees que nosotros, ese temor que tenemos siempre la gran mayoría de los humanos a la muerte, nos tendrían que ayudar a prepararnos para recibirla, a no tener tanto miedo? Sí, yo creo que el objetivo capital de Estoy Bien, sin la menor duda, es intentar quitarle hierro a la muerte. Es decir, que la gente que lo pueda leer se dé cuenta de que es cierto que después de la vida hay mucha más vida, pero física, real, que esto realmente no es más que un suspiro, a veces una pesadilla, y que por lo que he podido investigar, y antes que yo otros, por supuesto, bueno, pues hay un lugar, hay un mundo, no sé cómo llamarlo, hay un plano, hay una dimensión donde, a la que no hemos tenido acceso todavía, técnicamente, no sabemos cómo llegar allí, de la misma manera que ha habido muchísimos siglos hasta que alguien ha podido llegar técnicamente a la Luna. Y sin embargo siempre ha estado ahí, o América, ¿no? Entonces, con la vida después de la muerte pasa, yo creo que exactamente igual. Es decir, la muerte es uno de los inventos más maravillosos que se han hecho. Lo que pasa es que tiene muy mala prensa. Entonces la gente no se quiere morir, claro. Piensa que la vida es lo único que hay y punto. Y no es cierto. La vida está diseñada así precisamente para vivirla. Pero no es cierto. Alguien nos ha tomado el pelo. Después de la muerte hay una vida física, donde no hay más muertes, donde no hay enfermedades, donde no hay problemas como los que conocemos aquí, donde no hay dinero y donde al parecer se trabaja. No sé yo qué tal recibirá la gente eso, que después de morir se tiene que seguir trabajando. Pues sí, pues muy bien, porque además no es un trabajo, supongo, ¿eh? Estoy hablando de pura hipótesis. Por lo que yo he estudiado y por lo que he investigado, no es un trabajo a la fuerza. Yo recuerdo, y en los sueños pasan cosas muy interesantes, ¿eh? Y Estoy Bien se recogen algunos de estos sueños. Yo recuerdo el caso de una mujer que tiene un sueño y ve un estudio de pintura donde hay un señor que está pintando, se levanta, se le queda mirando la chica y le dice: ¿tú eres Van Gogh? Y el otro dice: sí. Y entonces la mujer me contaba y decía: yo disimuladamente le miré la oreja y la tenía bien. Entonces, bueno, total, que termina el sueño y era el día del centenario de la muerte de Van Gogh. Le impresionó tanto a esta mujer que se fue a la iglesia y le dedicó una misa. Bueno, es una anécdota, de acuerdo, pero puede reflejar qué es lo que tú vas a hacer en el otro lado, lo que te gusta. Mira, yo recuerdo otra persona que sí está en el libro también, que es una actriz muy popular en México, y esta tiene un sueño y entonces ve a su abuelo materno, lo ve en un campo, lo ve muy bien, muy joven, 25 años, había muerto con casi 80, es sonriente, feliz, y la mujer se sorprende mucho y le dice: pero tú no estabas muerto. Dice: yo tengo pintas de estar muerto. Entonces la chica le dice: bueno, pero ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿No? Dice, le señala un edificio que está allí a lo lejos y le dice: ¿ves ese edificio que hay ahí? Dice: sí, pues es un hotel y es mío. Entonces este tipo de cosas que se repiten son las que me hacen pensar, por lógica además, que cuando tú pasas al otro lado sigues algún tipo de actividad, no sé cuál, pero supongo que a elegir. Viendo un poquito el libro, viendo también las últimas novedades que pones en jj.com, en la página web, me encontré también con esos primeros años en donde en el Heraldo Aragón y en otros periódicos de la época, con trabajos que hiciste extraordinarios, esa búsqueda en el tiempo de Perón, que fue una cosa extraordinaria. Cuentas de muchas cosas y muchas anécdotas interesantes que sirven para descubrir a ese investigador, a ese periodista. Y me he dado cuenta que una de esas enseñanzas que uno tiene cuando lee tus libros es que el periodista, el investigador, el buscador de lo que sea, de algún tipo de verdad, tiene que ir con la grabadora, con la cámara de fotos, pero sobre todo con algo que tiene que ser un compañero inseparable, que es el cuaderno de campo. Y ya lo comenzaste a utilizar entonces en los años 60. Sí, sí. El problema es que algunos se perdieron en alguna mudanza, en algún traslado, no sé cómo desaparecieron y no los tengo todos, pero hay más de 100. Más de 100 cuadernos. Apuntar todo, ¿verdad? Todo lo que uno todo, vive. Todo. Yo apunto desde el momento que me levanto, si estoy de viaje o si estoy en casa, qué es lo que me ha ocurrido, qué es lo que no me ha ocurrido, pensamientos, sucesos, investigaciones, lo que sea. Luego se utiliza a lo mejor el 10%, ¿no? Claro. Pero como, y yo confío además en ello, porque ahí está la memoria. Es decir, yo no me tengo que esforzar en decir, a ver, ¿qué me dijo aquella persona? No, está aquí. Claro. Y es, bueno, es elemental, ¿no? Y luego las grabaciones. Mira, yo en la última mudanza que hicimos de casa, tropecé, esa sería la palabra exacta, con 3 o 4 cajas enormes llenas de cintas. Pero cintas de aquellas antiquísimas, que ya no hay ni sistema de reproducción, creo. Y yo me quedaba asombrado, ¿no?, por las anotaciones que vienen allí. Javier Cabrera, 17 cintas, hablando de las piedras de Ica, ¿no? Y aquello era un tesoro. Y esos tesoros son los que hay que seguir mostrando. Tú en el libro y en otras cosas, a mí me gusta mucho la figura del investigador y del periodista, y ver cómo tienes la fortuna, ahora que hablabas de tecnología, de la tecnología de entonces, ¿no? Tienes la fortuna, porque creo que ayuda muchísimo a escribir, porque sobre todo piensas antes, no después, con esas Olivetti 46 en máquina de escribir. Para un autor creo que es fundamental ese proceso de reflexión que hay antes de ponerse en el folio, porque no te puedes equivocar, y ahora te puedes equivocar y le das a la tecla de delete y lo que está saliendo ya no eres tú mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aún así, la presión es tanta que yo estoy intentando hacer un curso, no sé si seré capaz, de ordenador, ¿no? Por si acaso, porque además es imposible, ya no fabrican nada, ni máquinas, ni cintas. Cada vez que yo tengo que poner una cinta me desespero, porque además soy tan torpe que me ahorco con la cinta, ¿no? Y salgo totalmente negro. Bueno, pero sí tienes razón en una cosa, que yo ya después de tantísimos años estoy acostumbrado a un proceso mental donde tú te enfrentas a la máquina, colocas el folio. Tienes que pensar bastante bien y con mucho detenimiento, porque, y ya me ha pasado, que cuando vas por el final del folio resulta que te falta un párrafo que no puedes meter porque no hay espacio físico, me quedan un centímetro y no puedo meter un párrafo en un centímetro. Solución, ras, arrancas el folio muy cabreado y lo rompes. Al comienzo otra vez, ¿no? Pero bueno, eso ayuda a reflexionar, a pensar mucho sobre lo que se escribe. Es importante que cuentes a los oyentes qué es lo que hay que hacer, porque ya no vas a la tienda como antes y bajabas a la librería y te comprabas una cinta para escribir. ¿Cómo hace JJ Benítez para conseguir cintas para escribir la máquina? Es casi una búsqueda arqueológica, ¿no? Es decir, yo ya tengo a varias personas compinchadas en tiendas en Cádiz, y entonces pues les digo, les pregunto casi con angustia, ¿has encontrado alguna cinta? Ah, pues sí, he encontrado en no sé dónde, entonces tráemelas todas. Me traen todas. Y yo cometí una vez un error, encontré muchas cintas de máquina en una tienda y me compré 60 cintas. Y dije, bueno, tengo por lo menos para 5 años. Pero no tuve la precaución elemental de conservarlas bien y se secaron. Y entonces cada vez que sacaba una cinta era un desastre, no servían para nada. Bueno, esas aventuras sigo teniendo bastantes, ¿no? Pero bueno, no sé si es bueno o es malo cambiarse al ordenador, de verdad, no lo sé. Tú dices siempre, casualidad se lo dudo. Me acuerdo cuando comencé a leer el libro y dije, jo, esto está escrito, el comienzo, la primera entrevista es muy cerquita de donde yo conocía a Juanjo, muy cerquita de donde conocía a Juanjo persona y muy cerquita también de donde conocía al Juanjo escritor gracias a un regalo de Reyes, en donde, bueno, mi madre eligió entre dos obras, me dijo, cómprate esta, y era la punta del iceberg. Y mientras el otro día estaba escribiendo eso, la canción que estaba sonando hablaba sobre el mundo de las casualidades. Es otra de las lecturas de Estoy Bien, que nada ocurre porque así, ¿verdad? Nada. Yo creo hace muchos años, además, como tú sabes muy bien, que nada de lo que nos sucede en la vida, no a mí, a todo el mundo, todo está programado, es decir, todo, hasta el más pequeño detalle, está perfectamente estudiado, no sé por quién, me lo imagino. Y por tanto también en el trabajo, es decir, cuando tú vas a hacer una investigación a no sé dónde, pues pasan cosas, suceden cosas increíbles a ti, a mí y a todos los investigadores y a todas las personas, ¿no? Y yo, lo que pasa es que tienes los ojos un poquito más abiertos y entonces te das cuenta, y sonríes. Ese trabajo futuro que yo espero poder sacar, no sé si el año que viene o cuando sea, sobre las señales, es muy didáctico, ¿no? Es decir, ya vas con los ejemplos de cómo pasa tal cosa y con fotos, etcétera, y para que la gente se dé cuenta de que estamos protegidos, ¿no? Que hay un orden que no vemos pero podemos intuir y que no se protege a todo el mundo. No a uno sí, no, a todo el mundo, para que cumplan lo que tienen que hacer. Juanjo, en el libro tú aportas muchísima documentación, aportas documentos, aportas fotos, y entre la gran cantidad de testimonios que has recopilado, ¿has encontrado también algún testimonio de aquellos resucitados que tú les llamas a esos encuentros, ¿no?, con esas personas fallecidas? Que sea un encuentro de algún resucitado no querido, porque claro, muchas veces pues uno a lo mejor se pregunta, cuando uno fallece tienes la necesidad de decir, si voy a un sitio mejor me encuentro con los seres queridos, pero no me quiero encontrar con los seres no queridos. ¿Te han contado algún testimonio? Sí, hay testimonios de personas que, bueno, pues que habían roto la relación, y no es que no fueran no queridos, pero simplemente que ya ni se trataban ni nada, ¿no? Y hay uno sobre todo que a mí me impactó mucho porque, por varias cosas, por lo que representa y que la gente en general en la sociedad tiene una imagen equivocada de los suicidas. Y bueno, pues en este caso la chica había sido novia de este hombre hacía tiempo, vive en Barcelona, y el muchacho estaba en un pueblecito de Murcia. Entonces la chica tiene un sueño muy raro, tropieza con el chico en su pueblo, en Murcia, y entonces bueno, despierta, por hacerlo breve, sobresaltada, se da incluso con la cabeza en la litera y piensa que ha ocurrido algo, ¿no? Y efectivamente por la mañana una amiga le dice que fulanito se suicidó, se ahorcó anoche, a la hora justamente en la que ella estaba soñando. Entonces, por un lado, y bueno, lo que le comenta el chico en el sueño es que, bueno, que allí no tenía nada y se iba, ¿no? Luego hay un segundo sueño donde se vuelven a ver y él le dice que está muy bien, que no pasa nada, que está fantástico, pero que no puede salir de donde está, que no se lo permiten. Entonces, este chico, por ejemplo, esta relación se había cortado, no había forma de arreglarlo, el muchacho se había metido en el mundo de las drogas, no tenía solución, estaba muy mal, y bueno, sin embargo, se presenta a ella, ¿no? Y le dice, estoy bien, no te preocupes. Hay una cosa que insisten mucho, hay un porcentaje de un 40% de lo que yo he estudiado, donde el resucitado insiste, no llores más, no estés triste, supéralo, yo estoy bien, estoy mejor que tú. Esa es la, para mí es la historia central, ¿no? Es decir, la gente tiene miedo a la muerte, la gente no supera la muerte de los demás, Y es un error. Es un error. Es decir, el muerto está vivo. Lo que pasa es que no sabemos cómo demostrarlo. Comentas varios casos de suicidas en el libro de personas que se han suicidado, las razones. Creo que una de esas lecturas es que todo ocurre por algo y a veces las cosas pasan porque la vida es muy difícil para algunos y rompes mucho el dogma que existe, quizá un dogma por muchos años de cosas que nos han contado sobre el mundo de los suicidas que se desconoce que es la primera causa de muerte en España, primera causa de muerte no natural en España. Creo que también es un mensaje bonito porque hay muchas personas que han sufrido en su cercanía esa experiencia, esa terrible experiencia, y les han contado durante mucho tiempo una serie de cosas. Hay que romper dogmas, hay que romper un poquito con lo que nos han querido insertar desde niños, ¿no? Absurdo, totalmente absurdo. Yo recuerdo, ahora ya no se hace, pero en mi época había un cementerio para suicidas. Entonces, la gente que se quitaba la vida iba a la iglesia católica, los arrinconaba en una parcelita que había normalmente al lado del cementerio, y allí los pobres, pues sin cruz, sin nombres y sin nada, un desastre, ¿no? Terrible. Terrible, y eso yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he vivido hasta hace muy poco, vamos, pues puede que hasta hace 20 años o una cosa así. Y entonces, bueno, el mensaje que te dan aquí es que no es así. Es decir, están bien, no hay ningún castigo, nadie juzga a nadie, que es otro de los errores religiosos, ¿no? Es decir, buena parte del miedo que se le tiene a la muerte ha venido propiciado por las religiones. Es decir, las iglesias en general, en su beneficio, han procurado que la población y los fieles tengan miedo, porque eso les beneficiaba. Es decir, si tú tienes miedo, yo te puedo ayudar, pero para que yo te ayude, tú me tienes que servir, desde cualquier punto de vista. Y eso es muy trágico y muy cínico, ¿eh? Porque de todos los que yo conozco, de todas las investigaciones que yo he hecho de resucitados, muy pocos hablan de Dios, muy pocos. No hablan para nada de religiones ni de nada. Todo lo contrario, algunos, como aquella chica de Brasil que ve a su abuela muerta, la abuela, que era muy religiosa, muy católica, muy practicante, le dice que, bueno, que ha tenido que reconvertirse, ¿eh? Porque nada de lo que le habían enseñado le ha servido para nada. Y que no es eso, ¿eh? No es eso, señor cura, no es eso. Una de las cosas que quieres ser de mayor que cuentas es notario de lo no dicho. Precisamente este libro, Estoy Bien, es un poco eso, ¿no? Poner voz a aquellas cosas que no se contaban, a aquellas cosas que son necesarias transmitir a la opinión pública, al lector, porque tienen un mensaje, tienen una idea, transmiten esperanza. Has hecho un poquito de ese notario de lo que hasta ahora no se había dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay muchos libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Pero no es lo mismo, es decir, la experiencia cercana a la muerte es alguien que no termina de morir, pero en este caso, en Estoy Bien, son gente que está muerta y enterrada, ¿eh? o incinerada. Y bueno, cuando yo me encontré a partir del año 68 con aquellas historias, pues dije, caramba, esto es increíble, esto es, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir, esto es verdad. Y cuando ya reuní la suficiente información hace 2-3 años, es cuando, repito, alguien me tocó en el hombro y me dijo, sácalo, ahora es el momento. ¿Cuál podría ser, Juanjo, esa descripción así del más allá que nos podríamos quedar para las personas, pues eso, que todavía tenemos ciertos temores, ciertas dudas? Pues no lo sé, a juzgar por lo que dicen ahí, pues es un lugar físico, es un mundo donde no existe la enfermedad, donde no vuelves a morir, la evolución o los pasos evolutivos son de otra manera. Mira, insisten muchísimo en que es un mundo, o es un lugar, o son muchos mundos, no lo sé, que difícilmente puedes imaginar. Por mucho que te pongas a imaginar, es imposible. Y, por tanto, ellos te dicen, no tenemos palabras para describir lo que estoy viviendo. Y te pones a pensar y dices, tienes razón. Es decir, ¿qué palabra empleo yo? A ver, nosotros somos cuatro dimensiones. y la ciencia ha descubierto matemáticamente creo que 12 o por ahí, pero ya se habla de miles de dimensiones diferentes, ¿no? Bien, vamos a contentarnos con que sea de la quinta, de la sexta, yo qué sé, de la séptima dimensión. ¿Cómo traducimos nosotros eso? No hay palabras, no sabemos. De la misma manera, yo siempre pongo el mismo ejemplo que en el bordado de una señora que está pasando la aguja en la tela. Si hubiera habitantes en esa tela, serían de dos dimensiones. ¿Cómo le explicas tú a la gente, a los habitantes de ese bordado, que hay habitantes de tres dimensiones? No lo comprenderían, es muy difícil. O a la hormiga, ¿cómo le explicas tú lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí, en la radio? Por muchos miles de años que te empeñes en hablarle a la hormiga, no va a comprender que Fray Bruno está ahí con un micrófono. Es imposible. Pues más distancia hay entre la hormiga y Fray Bruno que entre, o menor distancia hay entre Fray Bruno y la hormiga que entre la muerte y ese mundo. Aquí lo importante es que existe, para mí. Es decir, lo más interesante es que eso es real y que 170 casos no pueden estar todos equivocados. Evidentemente ya no. Y ahora ya vuelves a Barbate, vienes de México, pasas por Madrid, vuelves a Barbate, como dice la solapa del libro, a pensar, a reflexionar, pero no vas a dejar de escribir, ni mucho menos, ¿eh? No, si Dios quiere, no. Si ya te digo que ya estoy con el de señales. Después seguramente me dedicaré a terminar el diario de Eliseo, que es el final de la vida pública de Jesús. Y luego no lo sé, porque tengo muchas investigaciones en marcha. Yo había prometido solemnemente que me retiraría de forma progresiva, pero no lo consigo. Bueno, estamos encantados con eso. Por cierto, sí, yo creo que la gente lo va a celebrar, ¿eh? 30 años de Caballo Troya que se cumplen dentro de nada, que es un éxito monumental. Cambió la historia de la literatura en nuestro país, la historia en la que los libros llegaban a la opinión pública. Fue el primer gran éxito de la era moderna de España, de nuestro país. Yo no soy muy consciente de eso, ¿eh? O sea, bueno, las cuentas de resultados sí dicen que es un libro que está constantemente en reedición. Son 30 años, que es mucha mucha historia. Y bueno, pues es porque yo lo veo ahora, por ejemplo, el viaje a México, pues la gente me preguntaba, hablábamos de esto, y de hijos a nietos, se van pasando los libros, y entonces hay algo mágico en los libros. Algo mágico que no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, pues eso, que es mágico. Pues mágico ha sido estar contigo, JJ Benítez. Juanjo, un abrazo, un placer contar en estos micrófonos contigo. Y hasta la próxima, que espero que sea muy pronto, con señales, por ejemplo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y estamos precisamente con él, con José Luis Corral. José Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Luis Corral es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, autor de numerosos ensayos y trabajos. La Hora del Cid, puedo decir que a título personal fue la que me adentró en la figura de quien es nuestro invitado, quien me la regaló, me dijo, es un autor de Zaragoza. Y bueno, ya eso es suficiente para que fuera relativamente importante. Luego ya leerlo fue muy muy importante, leerlo en obras como Numancia, como Trafalgar, como Fátima, luego ya en novelas como La prisionera de Roma, de muy reciente aparición también en la editorial Planeta. No dudas en calificar en este nuevo trabajo, en El enigma de las catedrales, publicado también por Planeta, digo que no dudas en calificar las catedrales como la obra más prodigiosa que ha llevado el ser humano a cabo de toda su historia, y verlas desde luego que incita a pensar eso, ¿verdad? Pues probablemente, ¿no? Probablemente sea una de las obras cumbres del genio, por lo menos en Occidente. Nuestra cultura es muy eurocentrista y por tanto a veces olvidamos que hay otras culturas en África, en América precolombina, evidentemente en Asia, pero sí, yo creo que en la cultura occidental, la catedral gótica, si no la más importante, es una de las manifestaciones más importantes. 10 años te ha llevado a llevar a cabo este trabajo, este libro que ahora ha aparecido, El enigma de las catedrales. Desde siempre como historiador te ha interesado el tema, no solo desde el punto de vista de la arquitectura, arquitectura, también de la historia, pero también, evidentemente, las catedrales tienen un mensaje y transmitían una idea, y sus constructores, sus arquitectos, pretendían con ello una influencia y generar o armar todavía más el corpus de creencias de quienes entraban en su interior. Bueno, evidentemente, yo lo que he pretendido con este libro ha sido precisamente eso, dar la imagen, presentar la imagen de un edificio como es una catedral gótica, como son las catedrales góticas, que trascienden más allá de lo que significaría el propio edificio, la propia arquitectura en sí misma. Hay muchos trabajos sobre arquitectura de las catedrales góticas en Europa, escritos por alemanes, por profesores, por investigadores alemanes, franceses, españoles, portugueses, ingleses, pero son trabajos fundamentalmente desde el punto de vista del historiador del arte. Yo creo que faltaba un gran estudio, digo gran en el sentido del tiempo, ¿no? Un estudio de conjunto desde la perspectiva del historiador, del que quiere comprender el edificio, como has comentado, no solamente como una iglesia, como una catedral, como un edificio de arquitectura, sino también como un texto semiótico en el cual, o a través del cual, se expresan sentimientos, pasiones, mensajes y también enigmas, evidentemente. ¿Cómo es posible que una civilización como era la europea de entonces atravesábamos aparentemente un túnel oscuro, oscurísimo, pero después de atravesarlo, el ser humano y los arquitectos de las catedrales góticas, como la representación de ellos, pero el ser humano, pues vislumbró un poquito de luz y llevó a cabo estas construcciones? ¿Cómo fue posible después de una época como la que estaba atravesando la Europa de entonces? Bueno, porque como la Edad Media da la impresión de que es todo igual, nos han transmitido una imagen de la Edad Media, una imagen uniforme, como si los 1000 años que transcurren entre el año 500 y el año 1500, aproximadamente, que eso es la Edad Media, hubieran sido todos iguales, y no es así. Hay una desgracia para la Edad Media desde el punto de vista, diríamos, de la imagen, y es que en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, el famosísimo Rafael Sanzio identificó el arte medieval como el arte de los godos, es decir, el arte de los bárbaros, de ahí la dominación de arte gótico. No tiene nada que ver con los godos, pero en fin, Rafael le dio ese nombre al arte medieval, al arte gótico en concreto, y a partir de ahí hubo una verdadera falta de sentido, una verdadera falta de interés por la arquitectura gótica, que fue considerada como un arte salvaje, como un arte decadente, como un arte poco propicio de una época clásica como era el Renacimiento. Pero evidentemente, en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, que es cuando tienen su origen las catedrales góticas, lo que es evidente es que es una época tremendamente luminosa, en una época en la cual se construyen las catedrales góticas, se introduce el sentido neoplatónico de la luz en las catedrales y, por tanto, una nueva visión del mundo, de Dios, del hombre, del ser humano, de la trascendencia, donde hay intelectuales de la talla de Pedro Abelardo, de Juan de Salisbury y de otros muchos, y es una época en la cual se anuncian ya verdaderamente elementos de racionalización de la cultura y de amplias miras, y la catedral gótica es el exponente. Una época, como se nos ha acostumbrado a transmitir la Edad Media, oscura, sucia, bárbara, jamás pudo haber construido un edificio como estos. Sí, porque, por ejemplo, eso que comentabas de la luz, y mi compañero Bruno también, es una de las cosas que tú más reivindicas en el libro, junto con los grandes maestros, porque, claro, del Renacimiento nos han llegado, pues, que el arte, los arquitectos, los escultores han hecho verdaderas maravillas, pero de la Edad Media era como que prácticamente, pues, se les tachaba de que no sabían, que no tenían una experiencia geométrica o matemática a la hora de elaborar sus diseños, y en cambio tú estás reivindicando que esos maestros tenían mucha cultura. Muchísima cultura. El grado de conocimiento de la matemática clásica, de la geometría clásica, desde los elementos de Euclides hasta cualquier otro de los grandes tratados de matemáticas o de geometría o de aritmética de la antigüedad, los conocían muy bien los arquitectos del gótico. Una catedral gótica no se construye, como aparece en alguna serie de televisión, en alguna novela, con un señor que va por ahí por el campo con una plomada, un cartabón, un compás y, bueno, pocas cosas más. Así no se diseña una catedral gótica. Una catedral gótica tiene detrás una cantidad enorme de conocimientos, no solamente conocimientos de este tipo, matemáticos, científicos, incluso astronómicos, ¿no? Porque obviamente hay una orientación astronómica con respecto al sol, etcétera, etcétera, sino también una serie de conocimientos de técnicas constructivas, de empleo de materiales constructivos, como pueden ser distintos elementos metálicos, de hachas, gubias, estiletes, punteros, martillos, pasando obviamente por algo que todavía no hemos podido superar, y es la calidad absolutamente extraordinaria, y como digo, que no se ha podido superar, de los vidrios, de las vidrieras góticas, y para eso hace falta un proceso químico muy muy importante que hoy en día, insisto, no hemos podido alcanzar. Una de las cosas que explicas en este mismo sentido, en el primero de los capítulos del libro, hablas del desarrollo económico, del desarrollo social, también hablas del papel de la mujer al final en esta época de la Edad Media, y dices que hasta la época de los derechos humanos, bien adentro, entrado el siglo XIX, la mujer no tuvo un papel tan fundamental en la historia como lo tuvo al comienzo con la explosión del gótico, al comienzo de esta época. Así es. Yo publiqué en el proceso de investigación de este libro, en primer lugar salió una novela en el año 2004, en el ASA, El número de Dios, donde aparece una mujer inventada, Teresa Rendol, pero que representa a todas esas mujeres que en la época del gótico, es decir, en los siglos XII y XIII, alcanzaron un grado de desarrollo político, económico, cultural y social muy próximo al hombre. Es la época, por ejemplo, de la famosísima Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa de Europa en la segunda mitad del siglo XII, reina de Francia y reina de Inglaterra sucesivamente. Es la época de Hildegarda de Bingen, que acaba de ser proclamada hace unos días doctora de la Iglesia por el Vaticano. Es la época de Blanca de Castilla, una mujer que fue la muñidora de la política internacional en Occidente durante buena parte de la segunda mitad del siglo XII. Es la época de princesas que estuvieron creando esas cortes de amor, esas cortes de poetas, esas damas de los trovadores, una época realmente luminosa donde apareció toda la gran poesía, toda la gran literatura del amor cortés en torno a estas cortes feudales y a estas cortes nacionales de los siglos XII y XIII. Es la época de la mujer. La mayor parte de las catedrales góticas están dedicadas a la Virgen, a Santa María, y no es por casualidad, es porque evidentemente la Virgen María es la representación de la mujer, es la mujer perfecta, y por tanto esa eclosión de sentimientos en torno a la mujer, con unas preferencias extraordinarias sobre la mujer como un ser adorado y adorable en la creación, no volvieron a aparecer pues prácticamente hasta el sufragismo de principios del siglo XX. Que comentabas de Leonor de Aquitania, que incluso los historiadores dicen que ella fue de algún modo la que puso en las leyendas del rey Arturo en marcha, ¿no? Con esa recuperación de los trovadores. Sí, todas las grandes leyendas del rey Arturo que surgen a partir fundamentalmente de Chrétien de Troyes, que es uno de los grandes, por no decir el primer gran novelista de Europa Occidental, que vivió en la corte aquitana de Leonor y que vivió en Francia y que narró las grandes leyendas, que compiló las grandes leyendas del ciclo artúrico, están inspiradas en ese matrimonio absolutamente tempestuoso de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. En cierto modo, una mujer de una época en la cual se rompieron un molde sobre la feminidad. Una época, por ejemplo, ahora nos asombraríamos del liberalismo que había en las relaciones sexuales y en las costumbres sexuales, donde no estaba mal visto el que hubiera unas relaciones extramatrimoniales. Lo que pasa es que nos han vendido una imagen absolutamente deformada de la Edad Media, una imagen de persecución, de inquisición y de brujas. La inquisición, tal y como la entendemos habitualmente, es un invento del siglo XV, del fin del siglo XV. En España, por ejemplo, la inquisición se instituyó por los reyes católicos entre 1482 y 1484, por tanto, en pleno Renacimiento, no en la Edad Media. Pero, en fin, nos han vendido una idea bastante deformada de la Edad Media y los medievalistas tenemos que vivir con eso, desgraciadamente. Pero sí es cierto que también se ha comentado en alguna ocasión que ciertos maestros, pues en las vidrieras, a lo mejor, pues ocultaban en algún mensaje, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Has descubierto alguna de ellas? Pues he descubierto algunas vidrieras en Chartres, porque este es otro de los grandes mitos de las catedrales góticas. La mayor parte, por no decir el 95% de las vidrieras de las catedrales góticas no son góticas. Son vidrieras del siglo XIX o del siglo XX. Quizá los oyentes se sorprendan un poquito si yo les digo que la catedral de Nuestra Señora de París, que todo el mundo estamos acostumbrados cuando hemos ido a París, ¿no?, a admirar las vidrieras, la luz, etcétera, etcétera, esas vidrieras son de 1950-1960, se restauraron hace apenas 60 o 70 años, apenas queda el rosetón norte de la época medieval y no todos los vidrios, vidrieras medievales quedan muy pocas, prácticamente algunas en Inglaterra, en la catedral de Wells, el 80% de la catedral de Chartres, y por eso cuando entramos en la catedral de Chartres nos sentimos una luz especial, porque es una luz que atraviesa vidrieras medievales, y aproximadamente el 60% de las vidrieras de la catedral de León. La inmensa mayoría de las vidrieras de catedrales góticas han sido destruidas en el racionalismo del siglo XVIII, cuando se cambiaron muchas de estas ventanas de colores, vidrieras de colores, por ventanas blancas, por la cuestión del racionalismo, la luz, etcétera, etcétera, y sobre todo con las grandes destrucciones que había especialmente en las guerras napoleónicas en Europa y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Has mencionado la Catedral de Chartres y también la de León, el gótico francés y el español. ¿Qué diferencia hay o qué similitudes hay con el francés, que fue un poco de donde emergió este movimiento? Bueno, el gótico surge en Francia, tiene su origen en Francia, en concreto en la región de París, en torno a la ciudad de París y su periferia, entre 1130 y 1140, y a partir de ahí se extiende por el resto de Europa como una especie de mancha de aceite, poco a poco va llegando a la península ibérica, entonces España no existía, a través del Camino de Santiago, a través de ciudades como Burgos o como León, donde había peregrinos, donde llegaban las influencias francesas a través, como digo, del camino, pero también en Pamplona, una etapa del Camino de Santiago, por supuesto en el Reino de la Aragón y en la Corona de Aragón, en Barcelona, en Tarragona, en la propia ciudad de Gerona, en Zaragoza, va llegando, en Tarazona, va llegando toda esa influencia que después, con el proceso de la Reconquista, se extenderá hacia las ciudades del sur, Cuenca, Toledo, etcétera, etcétera. La diferencia fundamental es que la mayor parte del gótico español, por lo menos en los siglos XII y XIII, es un gótico construido por maestros franceses, y en consecuencia los edificios son muy parecidos al gótico francés. La Catedral de Burgos, yo he descubierto en el libro que es una copia en pequeñito, a un tercio de la Catedral de París, aunque después se añade un crucero que no tiene la Catedral de París. La Catedral de León es prácticamente una copia, también a escala, un tercio más pequeña que la Catedral de Reims, exactamente igual, ¿no? Con elementos también de Amiens. Es decir, hubo maestros franceses que llegaron, o sus discípulos, que llegaron a España a construir estas catedrales. En cambio, las grandes catedrales españolas del último gótico, la Catedral de Salamanca, ya del siglo XVI, la Catedral de Sevilla, del siglo XV, la Catedral de Segovia, también del siglo XVI, son catedrales construidas por maestros españoles, pero ya en una época final del gótico, en la cual se introducen elementos del arte hispano. Por tanto, la gran diferencia es que entre el gótico francés y el gótico español es que, sobre todo en la Baja Edad Media, en la última etapa del gótico, el gótico español tiene esa peculiaridad de ser construido por arquitectos españoles, mientras que el gótico de los siglos XII y XIII es diseñado por arquitectos que vienen de Francia. A mí lo que me ha llamado la atención, una de las cosas que comentas en el libro, es que aparte del papel esa en la mujer importante, ¿no? Pues que comentábamos antes, de reinas, princesas, pero también había carpinteras, había incluso maestras de obras, o sea, que había escultoras que tenían un papel en cuanto al trabajo de obreras muy importante. Importantísimo. Es que una de las grandes mentiras que nos han contado sobre la historia está llena de mentiras, porque la historia se ha utilizado como arma ideológica, no solamente ideológica en política, sino también en la ideología social. Y en el siglo XIX, incluso buena parte del siglo XX, no interesaba que la mujer tuviera un papel protagonista en la historia, no se resaltaba. Pero bueno, hay mujeres en la Edad Media que tuvieron protagonismo, no solamente como trabajadoras, trabajadoras no cualificadas, efectivamente como carpinteras, como transportistas, como canteras, como albañiles, también como maestras de obra. Una de las grandes, por no decir la mejor pintora de Beatos del siglo X, es Ende, maestra del taller de Gerona, que era mujer. Pero es que una de las grandes arquitectas del siglo XIII, Sabine de Pierrefonds, la hija de Pedro de Pierrefonds, un maestro arquitecto de la zona de Estrasburgo, ahora entonces era Alemania, ahora es Francia. En la Edad Media, Estrasburgo pertenecía al Imperio Alemán, aunque ahora sea francés desde la Segunda Guerra Mundial, resulta que esta era una mujer. Sabine de Pierrefonds era una mujer, y ella tenía un taller, y era la maestra del taller. Pero bueno, esto nos ha pasado bastante desapercibido. Es más, en la zona de Zamora, en concreto en Toro, en la Colegiata de Toro y en algunas otras conventos de esa zona de Castilla de León, del antiguo reino de Castilla y León, hay pinturas murales, seguramente las mejores pinturas murales del gótico de principios del siglo XIV, pintados por una mujer, por Teresa Díez. No aparecen los libros de arte. Uh-huh. No aparecen los libros Qué de fuerte. Arte. Porque ha habido una tremenda manipulación de la historia por cuestiones, como digo, políticas. Has mencionado en varias ocasiones la figura de los maestros. Tú le dedicas un amplio capítulo en tu libro al tema de los maestros. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se formaban? ¿Cómo un personaje llegaba a ser tal? Porque implicaba una serie de conocimientos y de saberes que lo hacía un personaje especial dentro de la sociedad de la época. Bueno, el maestro tenía una cualificación técnica extraordinaria. No solamente tenía que saber diseñar un edificio, no solamente tenía que saber planificar un edificio, lo que hoy haría un arquitecto, sino que tenía que ser un extraordinario artesano. Tenía que tener unos conocimientos, además del arquitecto, es decir, de matemáticas, de geometría, astronomía, diseño, dibujo, etcétera, etcétera. Tenía que tener también una gran capacidad artística. Tenía que saber pintar, tenía que saber tallar, tenía que ser un buen escultor. Pero es que además tenía que ser un gran organizador del trabajo, algo que hoy en día sería muy importante en cualquier empresa, ¿no? Hay que tener en cuenta que una catedral gótica, del tamaño, por ejemplo, de la de Burgos o la de París o cualquiera de las más importantes, reunía a no menos de 300 personas. Pero es que, claro, entre estas 300 personas había oficios de todo tipo, desde los que estaban en las canteras a 10, 15, 20, 30 kilómetros de distancia preparando las piedras de la cantera, a carpinteros, a herreros, a trabajadores, a transportistas, a vidrieros. Todo eso había que organizarlo. Había que coordinar para que llegaran las piedras de la cantera a tiempo para ser retalladas y escuadradas en la logia, al lado de la catedral, y luego colocarlas en tiempo en la pared. todo eso requiere de un trabajo extraordinario. Y a la vez que estaba levantando la catedral con carpinteros para hacer la masonería, etcétera, etcétera, a la vez tenía que haber herreros que ensamblaran pues todas las piezas, que crearan y que estuvieran a punto todos los materiales que en los cuales trabajaban los canteros. Pero también vidrios que fueran llenando de vidrio esas ventanas, que además había que planificarlas perfectamente porque muchas de esas vidrieras tienen miles y miles de piezas, ¿no? Bueno, organizar todo ese trabajo es absolutamente extraordinario. Entonces no había ordenadores. Uh-huh. Esta gente tenía que tener, tenían estos maestros arquitectos, tenían una mente con una capacidad de organización absolutamente asombrosa. Seguramente que ahora muchos de los que nos escuchan estarán diciendo, vale, no había nada de esoterismo, pero ¿qué nos puede contar José Luis Corral a propósito de los laberintos, que también se ha utilizado mucho y se ha mencionado mucho como depositarios de ese saber esotérico? Bueno, pues que se llaman laberintos, pero no son laberintos. Un laberinto es un espacio cerrado, o mejor dicho, encerrado en una serie de, con una serie de paramentos, con una serie de paredes, de recovecos, de los cuales, en los cuales uno se pierde. En los laberintos de las catedrales góticas no te pierdes. Por ejemplo, el laberinto de Chartres, que es uno de los más famosos y que se conserva casi tal cual estaba en la Edad Media, porque otros muchos han desaparecido, pues se han repuesto los pavimentos, se han estropeado, etcétera, pero el de Chartres, que se conserva prácticamente intacto, no es un laberinto, es un camino iniciático. Tú entras por un punto determinado y a través de un camino que te va marcando sin posibilidad de alternativa, llegas hasta el centro. El laberinto de Chartres tiene el mal llamado, o el llamado laberinto de Chartres, tiene unos 13 metros de diámetro, pero en su interior, de forma circular, hay un camino que va dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega al centro, pero solamente puedes llegar al centro a partir de ese camino. Eso no es un laberinto, eso es un camino iniciático. Yo creo, y esto no se puede documentar porque no hay documentos, pero bueno, por cómo están construidos y por lo que podemos deducir de documentos de carácter indirecto, yo creo que lo que eran era una especie de espacios especiales, habitualmente ubicados en el tercer o cuarto tramo de la nave central, empezando o contando a partir de la entrada principal, a partir de que vamos los pies de la iglesia, donde los peregrinos recorrían esos 200, 300 metros que tienen estos laberintos, dando vueltas y vueltas, a veces de rodillas, a veces andando, y al final llegaban al centro de ese espacio prácticamente mareados. Y una vez que estaban en el centro de ese espacio, ahí recibían una luz especial. Por ejemplo, en Chartres, justo a la altura del laberinto, hay una vidriera que tiene un Cristo, y la cabeza de Cristo está marcada por un cristal blanco que tiene un efecto lupa. Hay una fotografía en el libro, en el Enigma de las Catedrales, hay una fotografía que recoge este efecto. Eso no es nada esotérico. Eso lo que está representando, evidentemente, es la comunicación de forma directa de la luz del exterior, es decir, de la luz del sol, de la luz divina, con la luz del interior, que es una luz humana a través de la humanización que se produce en las vidrieras. Por tanto, lo que está representando es que la catedral gótica significa, representa la forma más directa de comunicación de la luz divina, que es el exterior de la catedral, la luz del sol, la luz blanca, con la luz humanizada, que es el interior de la catedral, a partir de las vidrieras. Por tanto, la fusión directa e íntima entre la luz divina y la luz humana, es decir, entre el Dios y el hombre. Eso no es esotérico, eso es un sistema de comunicación, un sistema de intentar comprender a la divinidad, que es pura filosofía medieval. José Luis Corral, uno de los mejores historiadores de nuestro país, desde luego. Aquí acaba de publicar además, y lo hemos traído aquí a La Rosa de los Vientos, que ha sido un placer poder contar con él para hablar de su nuevo trabajo, de su nuevo libro, El Enigma de las Catedrales. José Luis, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y muchísimo éxito con tu nuevo trabajo. Bueno, muchas gracias, ha sido realmente un placer. Estupendo. Igualmente. Además, lo recomendamos para que incluso la gente, cuando vaya a visitar estas catedrales, lleve tu libro bajo el brazo. Bueno, a ver si es verdad. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Y hemos acabado. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, pero por supuesto recordamos que el próximo sábado estamos aquí de nuevo en La Rosa de los Vientos. Y ya volvemos al horario habitual, ¿eh? Hay que avisarles a los oyentes que el sábado que viene empezaremos a la 1:30, media horita más tarde. Y todos los contenidos de este programa, de todos los anteriores y de todos los que vendrán en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós. Onda Cero, La Rosa de los Vientos.